Muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que en una carrera entre Mercurio y Flash apostaría por Esperanza Aguirre. El que te habla es Raúl y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Hola, muy buena gente, y un consejito, no firméis contratos raros, que luego vienen las madres mías y bueno, en fin. Y también tenemos un invitado muy especial, ¿no, Sebas? ¿Quién es? Y sí, hoy tenemos como invitado especial a Fernando, Fercatodic, que nos acompañará para comentar lo que al personaje, bueno, personaje más bien, al guionista del día, que será Jonathan Hickman, con su etapa actual etapa en Los Vengadores. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Nervioso? Un placer estar aquí. Nervioso, sí. Es mi primera vez, me estoy desvirgando. Vaya. Bueno, al principio duele, pero luego ya pipa. Muy bien. ¿Y qué más vamos a comentar, Sebas? Pues nada, como siempre comenzaremos con un poquito de noticias, que sí, unos cuantos trailers, algunos rumores, series nuevas, como siempre. ¿Sí? Luego continuaremos ¿Con Infinito? Con Infinito, es que no me acordaba del orden. Vale, luego continuaremos, como ya he dicho, a comentar la etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores, sus nuevos Vengadores barra Illuminati, y concluiremos con el último gran evento Marvel, que es Infinito. Y para terminar el programa, comentaremos también qué tal nos ha parecido la última película del Capitán América en el cine, Capitán América, el Soldado de Invierno. Muy bien. Pues nada, pues antes de empezar, como viene siendo costumbre, vamos aquí a hacerle una entrevista al señor Fernando. Así que, Fernando, defínase usted. Pues nada, yo soy un aficionado a los cómics desde hace mucho, desde que era pequeñito, claro. Yo soy de los que leía Vértice en su volumen 1, así que imaginaros los años. Coño. Y nada, siempre me han gustado y bueno, y nada, últimamente pues estoy también metido en algunos blogs escribiendo sobre cómics y tecnología, básicamente. Uh-huh. Un aficionado nada más, nada profesional. Sí, sí. ¿Y con qué cómics empezaste? Me alegra que me hagas esa pregunta. Siempre me acuerdo. Un día, mis padres, soy de Madrid, vivo en Madrid, mis padres vinieron del rastro, me despertaron y me dieron dos tebeos de volumen 1. Uno de Iron Man contra este, el de... Joder, se me ha olvidado el nombre. Contra el de los anillos. Mandarín. El chino este de los anillos. Contra el mandarín y otro de Capitán América. Sí. La verdad es que no me hicieron mucha gracia, pero era lo primero que vi de superhéroes. Uh-huh. Lo siguiente que leí fue uno de Conan. No recuerdo ni quién era el guionista ni nada, claro, aquellas cosas. Pero que era denso, como los de los primeros aquellos de la Pantera Negra. Y luego ya cogí uno de los Cuatro Fantásticos, ya en el volumen 2, uh-huh, que ese fue el que me decidió a meterme con los superhéroes. Que era cuando viajan por el tiempo y la cosa se hace el pirata Barba Negra y esas cosas. Ah, bien. Sí. Eso fue hace muchos años. Uh-huh. Sí, que el cartero de siempre pues pisó por error la máquina del tiempo cuando ellos estaban entrando en la atmósfera de la Tierra y esas cosas. Y mi superhéroe favorito es Spider-Man. También leo DC, claro, por supuesto, pero un poco menos. Uh-huh. Siempre he sido de Spider-Man, incluso en las etapas malas, en las malísimas, cuando no había Dios que leyera aquello. Y nada, sobre todo Marvelita, pero vamos. Y bueno, y también leo algo de... Bueno, manga, iba a decir, leo manga. Pues básicamente, pues me leo algunas sagas así grandes, pues que todos conocemos como 20th Century Girls o tal, pero básicamente lo que leo es Usagi Yojimbo. Ajá. Uh-huh. Oh, Yojimbo, qué grande. Sí. Aunque bueno, eso no sé yo si definirlo como manga o qué. Claro, por eso me he quedado así un poco. Digo, es que manga. Claro, ya te entiendo, sí. Y desde... Básicamente sí. Leo todo lo que cae en mis manos. Uh-huh. Y desde que empezaste a leer, ¿cuáles son las historias que más te han marcado? Pues como muy fan de Spider-Man, me marcó muchísimo la muerte de Gwen. Sí. Es lo que más me marcó. Pues era cuando todavía había muerte, de verdad. Yeah. Que creíamos que había muerto Norman Osborn y eso. Pero la muerte de su novia me marcó muchísimo. Era prácticamente como la novia de todos nosotros. Era un crío y la verdad es que creo... Ese fue el que más me llamó la atención. Uh-huh. ¿Y cuál es tu película cómica favorita? Pues Los Vengadores. porque las de Spider-Man son bastante normalitas. Sí. Las modernas, claro. Y yo creo que Los Vengadores está muy bien, es una película de entretenimiento de calidad, entretenimiento, o sea, no hay que pedirle más peras al olmo. ¿Sí? Y yo creo que tiene todo lo que le puedes pedir. Bueno, me sobra la Viuda Negra, a ver, me gusta como mujer, claro, pero que me sobra ese personaje en los cómics, o sea, en los cómics no, en las películas. Sí, sí, sí, sí. Pero la película está muy bien, es mi película preferida. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, lo desde luego, dime. No, dime. No, que desde luego estoy convencido que me va a gustar más que Spider-Man 2, por lo que se ve. Bueno, ya veremos. Tengo mucho miedito. Hombre, Spider-Man 2 es que prácticamente ya lo hemos visto. Sí, sí, sí. Totalmente. Ese es otro problema. Sí. Y bueno, y ya para terminar, la última pregunta, ¿qué podcast escuchas actualmente? Eso, tengo como unos 30 o 40 podcasts. Los escucho a velocidad 1x5 porque no me da tiempo escucharlos. Claro. Y escucho, pues, os lo juro, sí. Los tengo puestos así en el reproductor. Y los tengo clasificados en el programa que tengo en el teléfono. Me he hecho varias listas. Hay una friki, otra de cómics, otra de variado, otra de televisión y cine, por Fer Catódico, que es por Fernando Catódico. Sí. Y luego tengo una que es la especial, que esa es la que tengo que se descargue automáticamente y esa es la que escucho según va cayendo. Pero vamos, unos 30 o 40 podcasts aproximadamente. Joder, macho. A ver, yo también por ahí, ¿eh? No te creas. Ya sabes, el síndrome de Diógenes digital. Sí, sí, sí, totalmente. El otro día los tengo yo en una carpeta, todos en el disco duro, igual tengo 50 gigas de todos los descargados. Sí, sí. Madre, yo tengo una carpeta de esto porque ahora hay algunos que dicen, pues este está muy bien, este lo guardo, pues un monográfico tal. Y tengo una carpeta de podcast a guardar. Claro. Sí, sí, sí. Porque todavía hay gente analógica que no escucha podcast. Y se los tiene que pasar. Yeah. No me lo creo. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que no sabe lo que es. Yo te lo digo yo. Efectivamente. Pero ni sonarle, ¿eh? En sí, fin. Sí. Pues nada, pues una vez acabada la entrevista, empezamos con las noticias. Noticias. Noticiario. Bueno, comenzamos este nuestro programa 40, qué número tan redondo y tan bonito, nuestra sección de noticias, y primero le dedicaremos este momento a los trailers, que tenemos unos cuantos por comentar. Y comenzamos con el trailer de la Tortuga Ninja, que no Tortugas Adolescentes Mutantes Ninja. ¿Qué os ha parecido esta nueva versión que nos trae el tío de Transformers? Ese tío que, uno de los pocos tíos que ha conseguido hacerme dormir en un cine. Pues, hombre, yo lo cierto es que, bueno, ya siento lo que fue esa violación masiva que tuvieron los fans de Transformers cuando hicieron las películas de Transformers. Si os fijáis en el tráiler, que, bueno, o sea, tías y tremendas, planos lapidarios, el típico trombón de ¡chan! Surgirán nuevos héroes. ¡Chan! No sé qué, no sé cuánto. Si sustituyes a las tortugas que aparecen al final por Transformers, es que no cambia nada. O sea, es que son ya... Que el tío ya tiene ya un esquema en la cabeza y lo mismo que te hace Transformers te puede hacer G-Joe, que Gremlins, que... He-Man. Calla, que va a ir a hacer un remake de Gremlins. ¿Qué van a hacer? ¿Qué la van a hacer? Sí, sí. ¿Qué lo quieren hacer por desgracia, sí. Sí, sí, sí. A mí no me disgusta el trailer. Yo tenía mucho miedo con este y, hombre, lo que... Me fastidia que cambien el origen, porque hay cosas que puedes entender los cambios, pero hay otras cosas que dices, ¿para qué lo cambias? Yeah. Pero por lo que se ve en el tráiler, no me llega a disgustar. El problema, claro, es como siempre, o sea, el guión. Yeah. El guión seguramente sea, pues eso, el típico, y sean cuatro hostias y nada más. Yeah. Y la otra poniendo posturitas y morros. Y... Pero sí. Si el guión es medio serio, que no creo, a mí lo que se ve en el tráiler no me ha disgustado. Hay humor, hay acción, y bueno, y se ven los golpes, no como los Transformers, que es que en Transformers, como decís, es que no se veía nada. Y a mí lo que más me llama la atención es que es el diseño, bueno, de las tortugas, que se han quejado un poco, dicen del aspecto, de la cara, que no se parecen, y luego de que, no sé si os habéis fijado, que son enormes. Sí, son muy grandes. Son los bicharracos de la hostia, macho, pero ¿cómo pasan inadvertidos por una alcantarilla? Lo que decía, medio transforme. Eso. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido? Pues la verdad es que no confío casi nada en este director, porque ya os digo que a mí hay gente, mucha gente a la que la de Transformers le ha A mí la gustado. primera me gustó. A mí la primera tiene un pase. Pasa es que ya la segunda ya eso parece Porky's con No, sí. robots. Yo la tercera ya no la vi directamente. O sea, ya la segunda ya dije hasta aquí. Hostia, es que ya la segunda, tío, cuando sale el robot ese que tiene de pelotas dos bolas de demolición, dices, hostias. ¿Qué dices? Sí, se juntan varios. Sale, bueno, hay un Transformer gigante que es devastador, que está hecho como con varios Transformers, que son una excavadora, una bola de demolición, y tiene como cojones, pues eso, las dos bolas de demolición. Bueno, en fin. Saltemos a la siguiente noticia. Joder, qué horrible. En fin, sí, Michael Bay con sus cosas, en fin. Pero Dime. Michael Bay no la dirige, solo la produce. No, también la ¿Sí? dirige, me suena que también. No, es Jonathan Liebesman, dice el IMDb. Oh. Que no tengo el gusto de conocer este, pero vamos, que da igual, Queda ¿eh? igual, será No, un títere en manos del da otro. igual. Da Sí, igual. Es una efectivamente. película, será una película veraniega y punto. Ah, no, no, hombre, es un buen director. Uf, Ira de Titanes, Invasión a la Tierra, vamos. ¡Dios! Ira de Titanes, por La Dios, qué matanza de puta Texas en mierda. Origen, no, no, es un buen Mira, esa me director. gustó. Esa es la matanza de esa, la primera. Esa es el origen, me gustó. Ah, no, no, calla, calla, que esa es la. No, quita, quita. Ese No, cuál es, no, no, quita, quita. este es el remake, este es el remake. ¡Uf! Madre mía. Bueno, Madre nada. mía. Va a ser tan mala que hasta tengo ganas de ver la obra. Sí. A mí me apetece mogollón. Ah, Ira de Sí, Titanes. pero en casa y entre cervezas. Eso, eso. Y con Sí, claro. drogas. Ah. En fin. Pasamos al segundo tráiler, que este sí me ha gustado bastante, aunque temo que vaya a tener el síndrome de X-Men 3, y es X-Men 10 del futuro pasado, donde no sé a vosotros, pero a mí se me ponen los pelos de punta, Sí. ¿no? Se me ponen los pelos de escarpia, al ver tráiler y me da bastante buena espina, por una parte, pero por otra, digo, aquí va a aparecer gente a cascoporro. A Que ver, se van a cargar, pero vamos. Sebas, a ver, eso lo sé yo desde el minuto uno que anunciaron el proyecto. Eso es así, o sea, yo te digo de que todos esos que aparecen luchando en esa escena, todos esos o palman o dicen dos putas frases o ninguna. Eso es así, eso pues hay que aceptarlo, o sea, no todos van a Sí, tener. seguro. Cuando tienes 20 personajes, porque aquí hay 20 personajes, no les puedes dar a cada uno 200 líneas de diálogo. Es que eso es de cajón, Oh, pues no, no. ya lo sé, pues a ver, joder, dices, coño, ave de Trueno, pues. Como ha sido los cómics, un secundario. Destello, pues otra. El hombre de hielo, pues cuando están los grandes, pues otro secundario. Coloso, lo mismo. Si están otros grandes, también van a ser esos personajes secundarios. Que eso es impepinable. ¿Qué vamos a Bueno, a lo hacer? mejor Dime. si se lo cargan al principio, Claro. pues eso, viendo el pasado y tal, pues bueno, pues vale. Pero si nos quitan tiempo de la película, Ya, pues es que eso al habrá que final. ver. Hombre, el tráiler está muy bien, la verdad Sí, es que sí, sí, esta sí. sí gana Tiene terreno. muy buena pinta, sí. Entiendo que hayan cambiado al protagonismo de Lobezno por Kitty, porque claro, es más mediático. Que bueno, vale. Pero la película sí tiene buena pinta. Ahora. Y eso, y espero que sí, que la matanza gorda sea. Bueno, es que, claro, no sé, si es al final, pues también queda más bonito. No, debería ser al principio. Sí. Debería ser al principio, que se lo quiten de encima y ya está. Ya, y la Que solo con las cuestión, dos patrullas. Dime. hay algo que me ronda la cabeza y es que todos sabemos cómo termina Días del Futuro Pasado y no termina bien. Bueno, ¿Tendremos ese final en el cine? lo sabemos nosotros, ¿eh? Ya, por eso no he dicho exactamente cómo acaba, simplemente no acaba bien. Sí, al final, Bueno, pero sí, Antonio y Merche se separan. Ya está. Qué es un fuerte. final abierto y ya está. Claro, No, es que claro. no termine bien, es un final abierto. Sí. Bueno, No ¿qué es un más? mal final. Sí. Lo que sea. Siguiente tráiler y como ya hemos comentado ya prácticamente después de este tráiler, yo ya he visto la película, yo creo que no voy a ir ni al cine a verla. Ya que me cuenten al final, ¿se cargan a la rubia o no? Y es The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Y lo dicho es que te lo muestran todo. Es que te lo enseñan todo. O sea, ¿para qué? No, no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros el tráiler? Pues demasiado. O sea, no, ya te digo que me da bastante. O sea, esta película no me apetece. Bueno, no me apetece verla. Sí, es Spider-Man y. Pero que es que no creo que hayan hecho. No creo que se hayan preocupado en absoluto en hacer un guión. Yo tengo curiosidad por ver a ver cómo meten ahí al reino. Porque es que no. Porque bueno, el duende dice, bueno, vale. No me gusta nada el pelucón que le han puesto. Sí, se Y parece dice, bueno, el a duende. Tamara. Sí, macho, es que dice, joder. Sí. Y es que lo tenía que haber dejado para la tercera. Lo tenía que haber dejado para la tercera. En uno de los trailers se veía ahí, pues eso, el Bazo Octopus, las alas del buitre, ¿no? Que dejaran todo eso para la tercera. Yeah. Y el Rino, pues, bueno, que lo hayan cambiado, pues eso, en plan Transformers también, pues bueno, pues eso ya veremos a ver cómo queda. Pero que no sé lo que van a hacer. Es que no tengo ni idea de la historia que van a contar. Yeah, yo... Y es que, pero si es el poder de Electro, ¿para qué me meten ahí a más gente? Yeah. Pues es que el subtítulo me parece también absurdo, o sea, es que salen tres villanos. O sea, sí. Y ya si sobraba en Spider-Man 3 uh-huh. Venom o Veneno, imaginaba en esta, que tenemos a tres villanos. O sea, no, no, en esta ya han dicho que el Reino, que es nada, villano hostiable del principio y a correr, ¿eh? Han dicho uh-huh. que le van a dar 4 minutos en pantalla y ya está. Tal cual. No sé, veremos. Sí, sí. La verdad es que entre que hemos visto casi todo y que la verdad es que no me han hecho mucha confianza. Pero vamos, habrá que verlo. Uh-huh. Para ir al cine a verlo. Uh-huh. Después la gente dirá, ¡oh, qué bien hecha está! Pues sí, claro, como todas ya, ahora. Estaría bueno. Si es que no, el rollo ya no son efectos especiales. Eso ya seguro que se lo han hecho. Uh-huh. Claro, la cuestión es que tengo un buen guión y la verdad es que no tengo mucha esperanza. En fin, ya veremos a ver. Y el último tráiler no es de ninguna película de superhéroes, pero sí es de una película a la cual tengo bastante ganas. Y la cual os recomiendo a todos que vayáis a verla, sin haberla visto ni nada. Y es que ahí ha salido el tráiler en español de El viento se levanta, la última película de Hayao Miyazaki, que se estrenará en cines de España el 25 de abril. Y es la última, con énfasis en última, película del gran maestro. Y la verdad, para quien no conozca a Hayao Miyazaki, simplemente recomendarle prácticamente todas sus películas de animación que ha hecho con el estudio Ghibli, porque son obras de arte de la animación, usa animación 2D con nada de ordenador o ordenador mínimo. O sea, si veis cómo realizan en el castillo ambulante el castillo, que parece hecho en 3 dimensiones, y luego en los extras del DVD se veía el cómo se hizo el castillo y es todo dibujado a mano, no hay 3D ni nada, te quedas flipado, es impresionante. No sé si vosotros habéis visto alguna de este director, Fernando. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, sí, he visto prácticamente todas y estoy de acuerdo. O sea, a mí la princesa Mononoke me encanta, es una mitología un poco extraña, a mí me gusta la potencia gráfica que tiene el bestial, pero esta película es muy bonita. Vamos, el tráiler se ve precioso, unas imágenes bellísimas, pero es que, tío, el tema, pues como el aviador, ¿sabes? A mí es que, y hasta aquí, o sea, es un monstruo, pero yo no sé, esta película, que vamos, que casi que la veo sin el audio y voy a disfrutar más. Pero me va a contar de la historia de fabricar aviones. No. Claro, o sea, hombre. Es decir, que a él le encantan, claro, pero... Sí, pero a ver, es una obra bastante más personal, creo yo, que la anterior. Poéticamente y eso sí, o sea, solo por el trailer ya se ve que es preciosa. Pero vamos, ya te digo, a mí hasta aquí. Hombre, es distinta a las otras, claro, las anteriores películas siempre han sido fantásticas, con mucha mitología japonesa y tal. No, pero aunque fuera una historia realista. Pero bueno, que si se centra en aviones, que a ver, que sí, que está bien. Pero bueno, que es un tema, oye. Es su tema y lo elegió y bueno, habrá que verla. Pero bueno, ya te digo que a mí me va a gustar eso estéticamente. Argumentalmente no creo que... Bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. Y mi compañero Raúl, sé que no ha visto ninguna y desde hace tiempo le estoy diciendo que algún día le obligaré. Vives en pecado mortal. Tío, o sea, es que no sé, es que las veo y no me producen, no sé, me parecen las películas más anodinas que te puedo echar a la cara, tío. Es que no me apetece ni verlas, no sé, tío. O sea, que luego, madre que mía, luego la veré y me gustarán, no, pero... Hay cosas... Ya hemos perdido oyentes. No hay que escasar, Raúl. Y yo que digo que casi que no sé si la veré, ya. No, hombre, está muy bien y si te gusta pues así el tema... La verdad es que son preciosas y con una técnica alucinante. Tienes que meter en el mundo, pero están muy bien. La mayoría están bastante bien, la verdad es que sí. Vale, pues luego igual... Tú dale oportunidad a algunas y... Sí. La princesa Mononoke, te la tienes que ver. Vale. Mononoke. Anodina, dice. Madre mía, si es que te mataba ahora mismo. Vaya tela, anodina, la princesa Mononoke. En fin, esa, continuamos. Esa es la que me compré yo en el DVD edición especial, con las postales, la caja metálica y todo eso. Hostia. Ay. Qué bonito. Me encanta, me encanta. En fin, continuamos con otra cosa y ahora nos vamos a hablar de algo que sucedió hace unos meses a Batman. ¿Hace cuánto que murió Damian? Ya hace unos meses, unos 7 meses o por ahí, ¿no? Sí, sí, más de medio año. Sí. Y fue algo que no gustó a prácticamente nadie, porque el plan original de Morrison era crear al personaje y cargárselo en cero coma, pero lo típico, los planes cambian y al final Damian se quedó bastante más tiempo y acabó conquistando a la gente, acabó gustándole a los lectores de Batman, y ya con la serie actual del nuevo universo DC de Batman y Robin, pues no te digo nada, yo me hice fan absoluto de la pareja, padre e hijo, y lo dicho, fue genial, y cuando murió yo me quedé destrozado, perdido, dije, pero ¿por qué no habrá personajes a los que matar? Que va y te carga Damian. La gente flipó en plan de, bueno, me lo estáis resucitando en 2 meses y estáis tardando. Ya. Hombre, vamos, el tío siendo nieto de Ra's al Ghul, y bueno, como te dejan el final, la boca. Claro, y como siendo el final de este de Batman Inc, que te lo dejaban bastante abierto, hombre, yo en su día supuse que se lo iban a, pues eso, que lo iban a, lo diré, o sea, que lo iban a resucitar. Resucita. De todas maneras, hostias, el otro día me fijé que Morrison, siempre antes de irse de una colección donde lo estaba petando, en New X-Men se cargó a Jean Grey. Luego, ahora aquí se ha cargado a Damian. Es que este hijo puta también tiene la mano aquí para matar un poco tela, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la noticia es que se ha anunciado un arco argumental que terminará este verano, justo para el aniversario del el 75 aniversario del personaje, y que se rumorea bastante que el arco argumental acabará con la resurrección de Damian. Todavía son rumores, pero ojalá sea verdad. Muy bien. Tiene su aquel. A mí sí me gusta Damian, pero es que a mí me gusta más Batman sin Sidekick. Y es que ya hay muchos por ahí, mucho Robin y eso. Claro. O sea, el personaje de Damian está muy bien, pero ¿qué vas a hacer con él? ¿Seguir ahí a la falda de Batman? ¿O soltarle? Una colección para él. Ya, pues es que ese también es uno de los problemas que se pueden plantear con el personaje. Porque claro, al ser tan joven, al poco tiempo deberá de crecer. Y si crece, acabará haciendo envejecer a Batman. No, crecer no te preocupes porque no crecerá. Ya, si se hace la cosa, que entonces se quedará con 11 años toda la vida. Claro, si hubiera los 14 como mucho, ya está. Mira, el único que ha crecido prácticamente ha sido el primer Robin. Y continuamos ahora con unas cuantas noticias de Marvel. Y con un anuncio que yo creo que alegrará también a más de uno, y es que por fin, se rumoreaba desde hace bastante tiempo que le iban a dar una serie al Spider-Man del 2099. Y por fin se lo han dado, y el guionista va a ser, como no, Peter David. Está bien. De puta madre. O sea, la serie sí, molará, sí. Sí o sí. Sí, sí. O sea, que... bueno, o sea, yo espero que sí. A mí Peter David me gusta, Spider-Man 2099 me encanta. No creo que lo vaya a fastidiar. Ya. Lo único que a mí se me hace... Teníamos muchas ganas. A mí lo único que se me hace raro, porque el tío, parecía que, bueno, que Peter David, después de lo que le pasó hace ya un año, parece como que el tío iba a bajar un poco el ritmo de trabajo, pero bueno, ahí lo tienes, con dos colecciones. Sí. Flipa. Pues sí. En fin, habrá que ver qué planes tiene con el personaje, porque de momento no se ha desvelado nada. Ya que a saber, tal vez tenga alguna consecuencia el final de Superior Spider-Man, o también el hecho de que para noviembre estará el nuevo evento dedicado al universo de Spider-Man, con los Spider-Manes de diferentes tierras alternativas y tal. Sí. Habrá que ver. Yo creo que lo que debería hacer es volver a llevarlo a su tiempo. Porque el rollo de que haya dos Spider-Manes y tal, por ahora no salió bien. Y de hecho lo están evitando con con la Araña Escarlata y eso. Sí, coño, la Araña Escarlata se la habían llevado a la otra punta del país. Claro, por eso te quiero decir, que están separados, ¿sabes? Que no, se ve que no quieren a los dos. Entonces, claro, yo creo que deberían llevárselo con, aprovechando lo de Spider-Verse, y como pueden hacer ahora lo que quieran con el tiempo, porque el continuum espacio-tiempo está roto, ¿sí? Se les puede ocurrir cualquier cosa, pues dicen, ala, otra vez para su casa, ¿sabes? En el futuro. No sé. Habrá que ver, habrá que ver qué tienen planteado con el personaje y también con el universo de Spider-Man, porque con el nuevo relanzamiento de Amazing Spider-Man, con un número 1, paralelamente va a salir durante no sé cuántos meses era, una miniserie contando el origen del personaje, reimaginándolo o algo así. Y ya se ha adelantado un poco de dicho origen, que tampoco es que lo cambien, simplemente le añaden detalles. Y un detalle es que a la arañita que le picó Spider-Man, le picó también a otra persona. Pero eso ya se ha contado, ¿no? A Ezequiel le pasó eso, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, no. Eso sí, hombre. Hay un personaje que es Ezequiel, que era un viejo loco, sí, que le pasó exactamente lo mismo, que esa misma araña le picó. Es que por regla de tres parece que todo el mundo que estaba en esa habitación le picó una araña. No fue así. Pues hombre, que no. Yo no me acuerdo, te digo, la verdad no me acuerdo del origen de Ezequiel. A ver, el origen de Ezequiel, en principio iba a ser un futuro Spider-Man adulto, pero luego, como no sé por qué, cambian planes raros. Y al final fue que en realidad él hizo como una especie de ritual o algo así extraño para que la diosa araña le diera los poderes. Ah. Sí, sí, sí. Me sonaba que era un tío, sí, verdad, uno sí, que sí. La... Pues hay alguien más por ahí, ¿eh? Pero seguro, seguro, seguro. Hombre, eso, o sea, es un rollo, tío, que metan ahí a otra persona. Ya, yeah, sí. Yeah. Sí, es que no tienen que cambiarlo, o sea, son tonterías. En fin. Me resulta un poco raro, por el hecho de que, no sé, a cuánto de que viene ahora a recontar el origen y además añadir a una nueva, porque en principio solo se ve la pierna, pero parece una mujer, una nueva Spider-Girl, Spider-Woman. Pero que se inventen otro origen. Si es que no hace falta que esté en la habitación. Lo que decís, claro, por esa regla de tres le podría haber explicado a cualquiera. Sí, sí, sí. A la mujer de la limpieza. O sea, a todo, ¿cómo? Sí, sí. Claro, a todo. Que se invente en otro origen, que seguro que se les ocurre. O sea, que sea místico, yo qué sé. No está por ahí Spider-Woman todavía. ¿Cuál de ellas ya? Bueno. ¿Cuál de las 5 o 6 ya que hay? Jessica no, la otra. Sí, a eso me refería. No sé si entretiene darle a otra mujer poderes de araña cuando hay un puñado que ni se usa ni nada. Claro. Pero en fin. Yo es que cada vez que hay un reinicio de esto me da miedo porque no sé por dónde lo sé. Y como salga mal, pues al cabo de 20 números... No, que vamos a recuperar la numeración anterior. Y a contarnos otra vez el origen. Pero si ya lo sabemos mucho. Igual que te decía antes que no toda la gente conoce... los días del futuro pasado, el origen de Spider-Man lo sabe todo el mundo ya. Ya. Sí, que es que hay un origen y claro, solo uno, o sea, no tenemos que andar ahí tocándolo. Es que no. Ya está. Ya. En fin, y bueno, siguiente noticia, por favor. Y pasamos ahora a comentar las imágenes que ya nos han adelantado de los Vengadores 2, la era de Ultron. Y tenemos un poco de todo. Tenemos un poco la imagen que tendrá Ultron. Aunque ahora mismo es un tío con un... No sé. Con un casco gris, plateado, sí. Y poco más. Sí. Bueno. Sí. O sea, supongo que esto luego, claro, luego le meterán efectos especiales a sí. Casco porro. Le quitarán todo el cuerpo de eso, ¿no? Claro. Tenemos también las primeras imágenes de Mercurio y de Wanda. ¿Qué os parecen estos? ¡No va de rojo! ¡Wanda no va de rojo! Wanda, porque dicen que es Wanda, pero vamos, podría ser cualquiera. Sí, a mí no sé, por lo general, pues hombre, me parece que bien. Encima ellos ya dijeron que tampoco iban a optar porque la Bruja Escarlata fuera un super pibón. Y bueno, a mí en general, sí, no, las imágenes, hombre, pues me han gustado bastante. También me llama la atención que es un que el rodaje se está haciendo en varios sitios muy diferentes, en Corea, no sé si era en una zona de Israel o sea, dónde es eso. Pues, no sé, curioso. A mí en general las imágenes que están saliendo, bien, en general bien, no sé. Ahora hay que esperar a ver el trailer. Mercurio, sí, efectivamente, hay que esperar. Mercurio, pues bueno, pues han cambiado el traje, pero bueno, tampoco está mal, oye. Pero si es que el traje, vamos a ver, es que el traje, tú no No, puedes es que hacer el traje de Mercurio en un cine. Es un puto pijama con un rayo en medio. Claro. como le piden mal. Pero por eso te digo que a mí eso no me importa. O sea, que a mí me preocupa más cómo van a tratar a los personajes. Claro. Entonces, y los efectos especiales que pongan, claro. Pero en principio lo que se ha visto, pues no me parece nada mal. Vamos, ni mucho, ni nada que ver con el pelucón del Duende Verde. Está bien, sí. Hostia, ya, que la imagen del Duende Verde da grima. Da También bastante grima. hemos visto muy poco de la bruja y Pietro, ¿sabes? Pero a mí me gusta. Sí, lo suyo es verlo en movimiento. Y bueno, siguiente noticia, por favor. Pues, bueno, ya que estábamos comentando también las películas, la película de los Vengadores 2, ¿qué os parece el nuevo uniforme que llevará el Capi? Nuevo, entre comillas. Lo veo casi igual. Me parece muy aparatoso. Se parece al del cómic. Me acuerdo, decía Carlos Pacheco que cuando le pasaron el diseño, que claro, que como en el traje que va a sacar en la película, que tenía rodilleras. Dice, ¿por qué tiene rodilleras en la película? No sé, me parece demasiado aparatoso este traje. Es lo único que le veo malo, porque bueno, por lo demás. No, sí, yo creo que lo peor será para los dibujantes que intenten adaptar esto luego a los cómics, porque vaya, vaya tela. Pero a mí me gusta, hasta tiene el detallito de tener una A de Vengadores, supongo. Sí, parece el Nombre. símbolo de los Vengadores en el hombro. Bueno, eso me imagino que con marca de fábrica, ya sabes, merchandising y tal, está bien. Las alitas pintadas, bueno, pues vale. Ya te digo, no veo eso demasiado. O sea, si te pones a pensar que es un soldado que va a pelear con un supervillano, vale, pues no sé, lo veo demasiado, que le va a dificultar el movimiento. Pero demasiado. A lo mejor es que el chico ha perdido músculos y hay que ponerle relleno, ¿vale? Pues sí. En fin. En fin. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Habrá que ver. Y quiero comentaros ahora sobre una aplicación móvil que se llama Comic On Tour, que podéis descargar ahora mismo en vuestros móviles, ya sea de la manzana del diablo o de Android. El Android del diablo. Android, Android. Siempre Android. Y en fin, esta aplicación ha sido creada por Oxfam, Intermon, y viene por un proyecto que se llama Más y Mejor, que ha nacido para intentar concienciar al público, a la gente, sobre la situación, la grave situación que viven algunos países en vía de desarrollo. Y sobre todo en una situación que se ha agravado gracias a que nuestro querido gobierno de España ha reducido en un 70% el dinero que mandaba a estos países. O sea, a ellos no sé, los políticos no se bajan el sueldo, pero a los pobres de África que se mueran de hambre. Por supuesto. Y en fin, esta aplicación. En esta aplicación podéis ver varios cómics. Ahora mismo en concreto podéis ver tres, uno de Cristina Durán y Miguel Giner Bou, que está centrado en el país de Guatemala. Luego otro de Sonia Pulido en Colombia y otro de Álvaro Ortiz en Marruecos. Y como podéis imaginar, la cosa trata de que hay varios autores españoles de cómics y tal, a los que la ONG los ha enviado a varios países, lo dicho, en vía de desarrollo, para que luego al volver dibujen en forma de cómic la situación en la que se encuentran estos países o ciertas situaciones en concreto. Y la verdad es que están bastante bien. Por eso lo recomiendo mucho, porque la verdad es que el proyecto está genial, la aplicación es gratuita y todo. Y eso, y ahora mismo solo hay tres cómics, pero van a haber unos cuantos más. Tenemos a Miguel Gallardo, que dibujará sobre República Dominicana, Paco Roca sobre Mauritania, David Rubín sobre Filipinas, y Antonio Santolaya y Enrique Flores sobre Burundi. Uh-huh. Eso ya irán saliendo más adelante. No sé si habéis podido ver alguno de estos cómics o algo, la aplicación. No. La he conocido, pero no he llegado a descargármela. Estamos en ello ahora mismo. Pero me parece una idea genial, porque joder, el cómic no es solo para divertirnos, hay que aprovecharlo para concienciar a la gente. Y me parece así, el cómic social y tal, pues encima es gratis. Habría que buscar algo de dinero, joder, porque las obligaciones no cuestan más que unos céntimos. Claro, claro. Pero bueno, sí, pero bueno, también mucha gente solo por 80 céntimos pues no lo pagaría. Pero que me parece muy bien la idea y hay que darle publicidad a esto. Pues sí. Joder, también te paras a pensar, tío, dices, joder, que la peña no quiera pagar 80 putos céntimos por una aplicación que sabes que tiene fines sociales y que se gasten en una noche 30 euros a cubatas, es que también es, hostia. Mira WhatsApp, ¿cuántas veces lo utilizas al día? Muchísimo. Un montón de veces, y la gente no quiere pagar 89 céntimos al año. Es que eso hubo, tío, yo te lo digo en serio, o sea, por eso casi hubo disturbios en este país. Claro. Me jodas. Sí, por eso te digo que si le dices, no, mira, que es que la aplicación te va a costar 80 céntimos y luego los comí gratis. Y la gente no se lo baja. Ya. Te digo yo que la gente no se lo baja. Pero que, joder, que habría que buscar alguna manera de eso, de que consiguieran algo de dinero. Ya que nuestro querido gobierno, este o el otro, no tiene dinero los pobres para donar. Yeah. En fin. Y bueno. Pues nada, que quedarte de alas. Uh-huh. Y en fin. Continuamos. Y ahora nos vamos a hablar de DCC Ediciones, la editorial que se encarga de traernos a España a DC Comics. Y es que si hace poco ya anunció que ampliaba sus líneas con una línea de manga, que creo que saldrá para junio, sus primeros mangas, pues ahora ha anunciado que justo este mes de abril comenzará una línea editorial dedicada a la literatura, a libros, y que estarán orientadas y serán tres tipos de libros los que intentará llevar adelante. La primera línea de esta sublínea será colección Parámetro, que recogerá obras de autores que no han llegado a tener mucho éxito en este país, o se han editado malamente, o ni siquiera se han llegado a editar. Uh-huh. Luego está la línea Perímetro, en la que estará más orientada a obras realistas, nada de ficción, obras periodísticas también. O sea, tiene bastante buena pinta. Y la última línea será la línea Alter Ego, que está ya así, será más fantasiosa, orientada a eso, a sagas literarias que seguramente aquí o no se han editado o hace mucho que no se han reeditado. Y eso, las primeras novedades las podréis tener este abril y luego subiremos en la página web dichas novedades, que por ejemplo de la de Parámetro es Todo Mal Goody de RK Narayan, la de Perímetro de Albert Londres, obra periodística completa, y la de Línea Alter Ego, la trilogía de Shiva. Uh-huh. ¿Shiva el de Final Fantasy? Puede ser. Y una pregunta, ¿en las memorias de Belén Esteban en qué tipo de categoría entraría? Pues eso, por supuesto, en ciencia ficción. Ah, sí, ciencia ficción. Mira, tío, fui en Navidad al Corte Inglés y tenían en una sección que pone libros más vendidos y estaba la biografía de Belén Esteban y la biografía de Mandela. Hostia. Lo mismo. Yo vi eso, tío, me eché las manos a la cabeza y dije, hostia, este puto país está perdido. En fin. Y bueno, pues dime. Sobre esto, pues voy a hacer un pasetero. Estamos con lo mismo. ¿Libros electrónicos en España? Pues depende del precio. Claro. A ver, aquí en este país se encuentran libros electrónicos más caros que el papel. Lo que no... Claro. Bueno, entonces, en principio... Si ponen un buen precio, se meterá. Si es que es así. Yo a mi mujer, que era antilibro electrónico, le compré el lector. Claro, a todos nos gusta más el libro en papel, pero es más cómodo llevar el libro en un aparatito mucho más fino. Eso, o sea, el libro electrónico yo creo que es una muy buena idea. Uh-huh. que no nos quieran cobrar lo mismo que una edición. No hablo ya de los cómics electrónicos, porque eso no vamos a... Ya, ya, sí, la verdad es que eso también me jode bastante, sobre todo cuando venden libros que son más minoritarios y a veces no llegan a tu librería. Y claro, tú piensas, si lo tuviera en internet y a buen precio, iba y me lo compraba. Pero como no, pues ni lo tengo en físico, ni lo tengo en digital, ni nada. Es un poco... En fin. Por eso yo creo que, como por ejemplo, proyectos como el que ha hecho Planeta de Agostini, de empezar a editar novelas, cómics suyos en digital, yo creo que está bastante bien, sobre todo por el hecho de que el precio no está, los precios no están mal, pero eso, hay que ampliar un poco el negocio, porque si no, al final luego dices que si la piratería y mierdas, pero claro, si no hay ofertas buenas, pues ¿qué quieres que haga? Yeah. Es que mira, estoy viendo los precios de esto, ya son 25 euros, 19 euros, un libro electrónico. No, no, son libros físicos. Ah, estos son los físicos. Claro, claro, claro. Sí, ah, sí. Pensaba que era electrónico, claro. No, coño, o sea... Me he liado, macho. Electrónico, si fuera electrónico a este precio, vaya tela, lo iba a comprar quien yo me... Sí, sí, ya te digo. Por eso, cago, se me ha ido la olla. No, no pasa nada, no pasa nada. Pensaba que era electrónico, claro, pues eso te decía. No, no, electrónico los hay a este precio, Yo ya te digo que he encontrado algunos más caros que físicos, claro. No. Pues eso no, sí que me parece. Pensaba que era electrónico, mucho. Lo siento. No, pues mira, ya que lo has comentado, la verdad es que también podrían haberlo, no sé, ya que lo van a editar estos libros y que tampoco de momento parecen que van a ser tres novedades mensuales o así, o incluso menos, porque tampoco sabremos cómo irán los siguientes meses. Podrían directamente haber dicho que también lo iban a sacar en digital, pero bueno, de momento eso no han dicho nada. Ya veremos, a ver. Habréis dicho, ¿a este tío de qué está hablando ahora? Del libro electrónico, es su mujer, está tonto. No, hombre, los libros electrónicos son siempre un buen tema. No, pero que pensaba que la colección era en edición electrónica, por eso. Bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, continuamos con otra noticia. Y es que os recomiendo muy mucho que apoyéis un crowdfunding dedicado a la segunda entrega de La Cuenta Atrás, un cómic cuya primera entrega salió en 2008 y que por Carlos Portela y Sergi San Julián, y que nos contaba de adelante hacia atrás el efecto, o sea, al revés. No, sigue. O sea, no sé, me había entendido que... Sí, bueno, a medio. Primero, sí, sí. Del final al principio, va. Y eso que nos contaba, las consecuencias del prestigio en Galicia y tal. Y de cómo los políticos se lavaban las manos y de cómo la gente lo reeligió porque convenientemente las ayudas llegaron a poco antes de las elecciones. Y como siempre digo, como la gente es tonta, pues los votaron a lo mismo, pero en fin. Y eso, que por fin han podido reunirse este dibujante y este guionista para realizar la segunda entrega de este cómic, que visto el avance irá aún más hacia atrás y nos contará los días del chapapote y de cuando tenían que limpiar las playas de mierda y tal. Luego os pasaré la página web, el enlace del crowdfunding. Uh-huh. Muy bien, apuntado queda. Pues es buena opción, sí. Uh-huh. Tiene buena pinta, Y bueno, para terminar la sección de noticias, vamos a comentar dos series que han terminado. Bueno, una que ha terminado y otra que ha terminado temporada. Y dejaré comenzar primero a mi compañero Raúl, que nos comente... ¿Qué te ha parecido el final de la cuarta temporada de Los Muertos Vivientes, de Walking Dead? En resumiéndola, una pata a los cojones. Tal cual. Mira, toda la gente... Spoiler, va a haber spoilers. Ah, sí, gente, sí, va a haber spoilers, ¿eh? A punta pala. Pero bueno, a ver, el tema es que en la primera parte de esta última temporada, pues acabó como se supone que acabó el número 48 del cómic, pero con muchísima menos épica y de una manera mucho más chorra. Y esta segunda parte... todos los personajes se encontraban perdidos, andando hacia ninguna parte, y nada, pasean, hablan de cosas trascendentales, ven árboles, comen. Y, o sea, ha sido, pero yo creo, coñazo. A más no poder. Primero, Rick ya, no sé, no hay quien se lo crea ya directamente. Parece, ¿cómo se llama? El, no sé si os acordáis, el amigo este que está en la silla de ruedas de Malcolm. Este que está todo el rato, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Parece que está el tío hiperventilando. O sea, siempre que habla está, no sé cuánto. Luego, el chaval, o sea, ese tío ya tiene ya canas de los huevos, tío. O sea, tiene ya niño, tiene ya como 40 años. O sea, ese ya niño ya es lo que nadie. Luego, Michón parece, pues, un peluche. Ay, no sé qué, sonriendo, dando abrazos, no sé qué. O sea, ya no es la asesina de espía del cómic. Luego, este tío, este Daryl, el de la ballesta, se ha pasado todos los capítulos llorando. Y encima, el último capítulo, os lo digo de verdad, es que eso es indescriptible. Porque llegan a una zona donde, bueno, se supone que ellos encuentran como varios mapas, varios avisos por radio de tenéis que llegar a no sé dónde, porque ahí encontraréis la salvación. Y entra, claro, llegan los todos menos Rick y su hijo, y cuando llegan estos, pues ven a uno de ellos con el reloj de, pues esto, del chico este. A otro con el poncho, otro con el traje de antidisturbios, y quedan, aquí pasa algo. Yo, joder, macho, pero es que, o sea, de verdad, o sea, una segunda parte de temporada terrible, chorra, más no poder, de verdad, y encima se encuentran con, no sé si has visto, Sebas, la parte de los mercenarios, esos que se encuentran, esos bandidos. ¿En la serie? No, la serie la dejé de ver hace tiempo. Vale, pues se encuentran pues unos tíos que supone que son súper duros, y la manera de apropiarse de las cosas es el que diga primero mío, se lo queda. En plan de, ven, un trozo de comida tiene en el suelo. Mío, pues ese se lo queda. Macho, eso es como los pisos de estudiantes. O sea, no me jodas, tío. Es que, de verdad, una tontería detrás otra. Yo creo que ya la gente ya se está cansando de que le tomen el pelo. Porque es que... De verdad, chicos, pero abandonad esta serie y huid de ella como de la puta peste. Os lo digo tal cual. Y es que me parece ya indefendible. Yo es que lo dejé al principio de... Dime. Yo lo dejé al principio de la segunda temporada. Joder, macho. O sea, el final de la primera me pareció ridículo. Sí. Y sin compararlo con el cómic. Porque, como decía el autor, dije, joder, no voy a hacer lo mismo. Digo, vale, está bien, pero haz algo. O sea, que hagan algo los guiones. Claro, claro. Y lo dejé al principio de la segunda temporada y todos decían lo mismo. Hay 3-4 capítulos muy buenos y el resto de la temporada es horrible. Es que es terrible. Es que a mí me parece. Sí. No me arrepiento en absoluto de haberla dejado. No, macho, eres un héroe nacional. Y bueno, ahora vamos a comentar... Es una lástima. Sí. Porque... No, que es una lástima porque la historia del cómic pues está bien. O sea, a mí los zombies no es algo que me llame mucho la atención, no. Pero la colección la sigo y podrían haber hecho una buena serie. Claro. Y la gente tiene mucha ganas de verla. Mira, solo voy a decir una cosa. Si la verdadera adaptación audiovisual para mí... de Walking Dead es el videojuego que ha salido ahora, que se supone que, bueno, que es una aventura gráfica, pues ha salido ahora la edición del año con todos los descargables, todos los capítulos. En el próximo episodio voy a hablar de este juego. De verdad, si podéis, tenéis que jugar, ¿eh? Nunca lo vais a olvidar este juego, pero increíble. Eso es la verdadera adaptación audiovisual del cómic, de verdad, os lo digo de corazón. Y bueno, y ahora vamos a terminar de comentar otra serie, ¿no, Sebas? Pues sí, una de las series que también ha terminado su temporada y ya en general la serie en sí ha sido Cómo conocí a vuestra madre, que por fin en su novena temporada nos ha contado cómo de verdad Ted conoció a su mujer y a la madre de sus futuros hijos. Y en fin, lo dicho, voy a seguir con los spoilers porque la voy a destipar entera, así que vosotros seguid las Raúl sé que no sigue la serie, pero vamos, ni ganas. ¿Y tú, Fernando? No, yo tampoco, yo también la dejé, estaba bien, estaba graciosa, pero llega un momento que te cansan los chistes. Vale. Y sé el final, o sea, no te preocupes. Perfecto. A todo el mundo le ha gustado tanto como a ti. Bueno, 50-50. Porque, a ver, es que ves el final, que fue un capítulo doble, unos 40 minutos aproximadamente de final, y te deja chof, te coge, te destroza y acaba y te quedas como, madre mía, digo, si lo sé, ¿para qué? O sea, No digo que sea malo, porque una de las cosas que me ha gustado es el hecho de que estaba planeado desde la segunda temporada. O sea, y son 9 temporadas. O sea, las imágenes estaban grabadas. Y no lo dicen de boquilla, es que están grabadas, coño. Las imágenes de los hijos. Porque los hijos, los actores, tienen ya 20 y pico años. Y cuando grabaron la serie tienen 14 o 13. Y total, esas imágenes, e incluso los actores mismos, lo dijeron que grabaron esas escenas, pero que como fue hace tanto tiempo, que dicen que ni se acordaban ya de lo que habían grabado. Y o sea, a ver, en la novena temporada la serie en general ha tenido un par de temporadas que ya casi que sobraban. La séptima y la octava fueron un poco de relleno. La novena, con el hecho de que dedicaran toda la temporada a la boda, es que es muy fuerte que digas que una temporada entera gira en torno a un fin de semana. Pero bueno, si está bien llevado, mira 24, que es un día, y si es una temporada entera, va. Pero bueno, al menos intercalaban capítulos y escenas donde nos presentaban por fin a la madre. La madre te la mostraban al final de la octava temporada, y en la novena veíamos flashback y flash forward de la madre. O sea, ya la conocíamos, aunque su nombre no se dice prácticamente hasta los 5 últimos minutos del último capítulo. Pero eso ya la acabas conociendo, y ya es que la gente se enamoró de ella, porque es que era una chavala tan de cuerpo normalita, porque todo el mundo se esperaba que fuera una mujer espectacular, y es normalita, es mona, es guapa, pero ya lo que es de personalidad es tan jodidamente achuchable, adorable, que dan ganas de adoptarla y de abrazarla y de protegerla de todo mal en este mundo, porque es súper adorable la zagala, la chica. Y eso, total, que al final de la temporada se casan por fin Robin y el rubio, y Barney. Y, o sea, el final de la serie es que ellos se divorcian. Y te quedas como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Claro, lo que pasa es que pasan muchísimas cosas. Y lo malo es que, claro, en 2 capítulos te cuentan lo que han pasado en 20 o 30 años. En unos 20 y pico años. La serie cronológicamente acaba en 2013, creo, o 2014, hasta llegar al 2030, y claro, te cuenta todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Porque al final ellos se divorcian. ¿Qué pasa? Que Ted acaba teniendo su vida, su amor, con la que tiene 2 hijos, con la que se acaba casando, pero también hay un momento donde te dice que él estuvo hasta el final con ella, hasta su enfermedad. Y tú que te quedas, no jodas, ¿qué enfermedad? ¿Qué me estás contando? Y cuando ya acaba la historia, dice, así es como conocí a vuestra madre. Y entonces ahí empiezan las escenas que estaban grabadas hace ya un porrón de años, donde los hijos le dicen, no me lo trago. Dice, esta no es la historia de cómo conociste a mamá. Dice, si mamá apenas sale en la historia. Esta es la historia de cómo tú sigues enamorado de tía Robin. Y dice, si mamá lleva ya 6 años muerta, ¿por qué no llama a tía Robin? Yeah. Y al final va a buscarla. Y es como un... Por un lado, es agridulce porque te dicen que él sí tuvo su final feliz con ella, aunque fueran durante X años. Calculando, no sé si eran unos 11 o 12 años que estuvieron juntos hasta que ella murió. Tampoco te dicen de qué. Y luego está el hecho de que también más o menos contentan a la gente que querían que Robin y el protagonista estuvieran juntos. Pero, claro, todo contado en 40 minutos es como... Es que esto, lo que han contado en 40 minutos da para temporada entera. Así os lo digo. Yeah. Si estos 2 capítulos, en vez de 2 capítulos, hubieran hecho la segunda parte de la temporada, yo creo que hubiera quedado mejor. Es un problema de esta serie, que se ha alargado demasiado. Es que esa es otra, así que espero... Y más si dices que lo tenían ya previsto en la segunda temporada, pues, claro. Aunque en realidad ya han anunciado que en el DVD habrá un final alternativo. Hostia, macho, ya lo que faltaba ya, tío. Eso es como en Evangelion, que cada vez sacan un nuevo final. Joder, macho. En fin. Bueno, señores, si queréis, para descansar un poquillo, escuchamos unos segundos musicales y ya lo volvemos. Me aburro. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? ¿Qué menú tenemos para hoy? ¡Atiende, filipino! marcianos, venusianos, mundos perdidos, máquinas del tiempo, campos magnéticos, rayos atómicos, rebeliones robóticas, invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigilad los cielos, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Los Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en iVoox y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo. Y bueno, ya estamos aquí otra vez, y esta vez vamos a comentar la etapa de Jonathan Hickman de Los Vengadores. También vamos a hablar de la colección de Nuevos Vengadores y de cómo llegamos hasta el final del crossover infinito. Bueno, para situarnos un poco, una vez del crossover Vengadores contra X-Men, con eróticos resultados, hubo un cambio de guionistas dentro de la editorial Marvel, en las colecciones más importantes. A Bendis por fin lo echaron de Los Vengadores y lo largaron a X-Men, a que haga sus cosas. Y al bueno de Jonathan Hickman, que ya lo habíamos visto hace poco en Cuatro Fantásticos, le dieron la tutela de las colecciones Vengadoras. Y esta vez pues le vemos al cargo de un grupo de Vengadores enorme, de tamaño, pues con el Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, muchísimos personajes nuevos... Y en el que nos va a ir contando pues una serie de conflictos a nivel planetario, con una raza de seres llamados los constructores, que son capaces de terraformar planetas, y de cómo el villano por excelencia cósmico de Marvel, Thanos, vuelve a la Tierra pues con interés de liar la parda y acabar con su hijo. Así que bueno, así a bote pronto, muy resumidamente, ¿qué os ha parecido toda esta etapa, Sebas? Pues contando hasta el final de Infinito, porque después aún no me he puesto al día con lo que pasa después, a mí me ha gustado bastante, porque me parece que Hickman, bueno, a Hickman ya lo seguía de antes, ya comentamos en un programa anterior su etapa en Los Cuatro Fantásticos, que no sé si a Raúl le terminó de gustar. Sí, me gustó. Ah, bueno, es que... Ah, bueno, te perdono la vida. Ah, bueno. que no me enteré yo. Sí. Pues eso, su etapa en Los Cuatro Fantásticos me pareció cojonuda. Creo que es la única etapa moderna que he seguido de Los Cuatro Fantásticos y que me han gustado. Varios proyectos también en la editorial me han gustado bastante. Sus Ultimates me parecieron cojonudas. Y cuando empezó Los Vengadores también lo inicié con muy buenas ganas y la verdad es que hasta el momento no me ha defraudado. Me ha parecido que está contando una historia bastante interesante, novedosa, entre comillas, porque parece que lo que está haciendo es un Crisis en Tierras Infinitas en Marvel. Y lo está haciendo bastante bien, sin necesidad de no sé... de contar historias rimbombantes ni de necesitar 12 números para contar dos historias y que den dos pasos a Los Vengadores, algo que yo creo que le choca a muchos, porque yo creo que había gente que ya estaba acostumbrada a que necesitaran 5 o 6 números para que pasara algo y ahora en cada número pasan cosas, o casi en cada número, o los arcos argumentales como muchos son de 3 números y la gente no sé, he leído críticas de es que no pasa nada, es que los números no pasa nada. Digo, ¿cómo que no pasa nada? ¿Tú qué cojones estás leyendo? O sea, no lees la misma serie. Yo la gente que critica mal a Hickman, digo, yo creo que no estáis leyendo lo mismo. Me puedes decir que no te gusta, pero que no pase nada. Digo, hijo, si no para de meter personajes nuevos, personajes que estaban perdidos en la continuidad Marvel, lo ha traído la nuestra y lo está redefiniendo el universo cósmico de Marvel. Está contando una historia sobre el multiverso ahí en el que todo el universo entero se vaya a tomar por culo. No me digas que no está contando nada, lo que pasa es que no te estás enterando. Porque lo que pasa es que también un defecto que se le puede achacar a Hickman es que es denso. Tú lees sus cómics y son densos, la verdad, en comparación sobre todo con Bendis, que había cómics que te los leía en medio minuto. Y bueno, en este no, este tiene... Sí, es que también Bendis escribe para discapacitados. Eso también ayuda. No, sí, no, sí, de verdad que sí, de verdad, claro que sí. Ah, bueno, entonces sí. Perfecto resumen. Sí, en serio. Y tú, Fernando, cuéntanos, pues si en general, ¿qué te pareció? Estoy bastante de acuerdo contigo. Me gustó mucho los Cuatro Fantásticos. La verdad es que me gustó mucho, aunque sí es verdad que parecía que se alargaba un poco, claro, no tanto como Bendis. Pero las ideas que tenía eran muy buenas y en Los Vengadores pues tenía ganas de leerle y no, pues, no se le puede criticar muchas cosas. O sea, está claro que el tío tiene todo planificado desde el principio. Pero a vista de un año o incluso dos, que es lo que hizo con los Cuatro Fantásticos. Te lo lees y ves que desde el número uno ya te está soltando cositas. Bueno, que los Vengadores estaba bastante claro, porque en primer número ya te presenta lo que tú has dicho, a los constructores y a todos estos. Y efectivamente, prácticamente en cada cómic pasan un montón de cosas. Es una saga cósmica muy fuerte, con un montón de personajes nuevos que mete ahí, que cuando van a... Dice, no, a Sanchi, vamos a meter a Sanchi en los Vengadores. Dice, oh, bueno. El del Madrid, vale. El del Madrid, ¿no? ¿Eh? El del Madrid, Sanchi. Sí. Y bueno, vale, ya te digo, son cosas muy originales, ocurren muchas cosas, hay mucho texto para leer, pero no sé si es que yo soy más puñetero que otro, que llega al final y el final pues dice, pues ya, pues joder, pues vale, pues, vencen a los malos y ya está. Ya, a ver, yo, bueno, no si queréis, voy a dar un poco mi opinión, va un poco un tema en torno a lo que estás comentando, Fernando. A mí, vamos a ver, me ha gustado esta historia en general. Yo creo que He-Man lo hace muy bien. Los Cuatro Fantásticos son, bueno, una puta maravilla. Y la historia en general sí que me ha gustado. Me ha gustado bastante, una buena historia. Pero yo creo que los problemas que yo le veo es que, por un lado, se ha magnificado porque veníamos de donde veníamos. Veníamos de Bendis y de sus 6 años de sí, no, de verdad, sí, no, sí, no. Veníamos de eso. Luego, por otro lado, a veces... No sé, el problema de eso, de tener muchos personajes. Pues, por ejemplo, Bala de Cañón, Mancha Solar, Pegadora, muchos no se han desarrollado. Muchos, pues, están ahí, Spiderman, Lobezno, están ahí, joder, tienes a Hulk, que Hulk no lleva un equipo de Vengadores de hace años. Joder, tío, desarrollalos un poco más, o no sé. O sea, al final, todo el peso lo lleva Capitán América, Iron Man, Thor, Hyperion, que bien muy recuperé, la Capitana Marvel, como quien dice. O sea, el equipo de la batalla final. Y no sé, a veces algunas batallas un poco... Bueno, es que no realmente es un problema. Es una historia densa. Es una historia que yo no se la recomiendo a una persona que no la ha leído nunca de superhéroes. Por ejemplo, en cambio, un fan de la ciencia ficción yo sí que se la recomiendo. Y aún así yo creo que el problema es que en general yo creo que esto no ha acabado. Esto... O sea, una batalla final que se soluciona... ¡Pah! Encima no lo solucionan los Vengadores. Ellos no son los que llegan al conflicto final y hacen algo. O sea, esto no ha terminado. Así que yo creo que todavía pues queda, o sea, queda por ver y ya cuando se acabe, He-Man acabe la etapa de los Vengadores, que yo espero que esté un tiempo, ya podremos verla en una visión global, porque es que claro, o sea, al principio pues hombre, no se explicó bien, pues esta especie de terraformadores, es Nihilo, Abismo, cómo cambian mundos, cómo a cada ser le dan un poder diferente. Luego estos seres de uno de cada universo, esta batalla, luego el tema de las gemas. Y pente, ay, todo se acaba y bueno. Así que por eso yo creo que esto no ha acabado todavía. Eso tiene que continuar. Es que vamos a ver, esto ha sido una parte, como tú dices. Esto no ha acabado. Sí, sí, o sea, sí. Porque, por ejemplo, supongo que vamos a ir con spoiler a saco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquí hay que ver. Yo no lo iba a preguntar, sí. Hay que ver ese spoiler de casa. Vale, bueno, hasta aquí. Podía escucharlo tranquilamente, pero de aquí en adelante ya vamos a soltar spoiler. Ya hemos dicho que no ha gustado, pero alarma. En fin, spoiler. Sí, no termina, por supuesto que no termina. Vale que el final de lo que es Infinito es un poco bastante anticlimático. Sí, sí. Pero claro, yo es que creo que el final de Infinito llega antes. Es el número 5, no es el número 6. Es que casi diría que el 6 es el epílogo. Sí. Porque el 6 es cuando los Vengadores vuelven a la Tierra después de haber librado una super batalla super épica al lado de los grandes imperios cósmicos contra un ejército que quería destruir planetas ahí a saco. Y llegan a la Tierra y tienen que liarse a palos con Thanos. Digo, no. O sea, Thanos puede ser mucho Thanos, todo lo que tú quieras, pero acaban de vivir una puta epopeya con naves espaciales inmensas, planetas que destrozan, que explotan. No, para mí lo de Thanos es que fue el epílogo. O sea, eso es algo que también se le ha criticado mucho. Sí. A la historia en el que es que Thanos sale y es como si no fuera el protagonista ni nada porque tiene muy mal trato. Digo, es que no es el protagonista de la historia. Lo primero es que Infinito tiene varias tramas, más de una. Claro, es que la gente ya estaba acostumbrada a que hubiera una trama o ninguna, si acaso, en los crossovers o en los eventos. Y aquí es que hay varias tramas que se entrecruzan y de todas maneras la de Thanos... es que yo no sé si fue por imposición editorial o lo que sea, pero es que no... Es que no pega, es que como que son es dos, que no pega. Dos sí. Historias mezcladas. Yo he leído por ahí que es que era como una alianza entre Thanos y los constructores, una cosa así, y al final no. Yo lo que he entendido es que Thanos aprovecha toda esa confusión para invadir la Tierra, ¿no? Sí, claro. Cuando lo invade, de hecho, dice y se aprovecha como un parásito y tal y cual, pero vamos, es que toda esa trama sobra. Sí, sí. Thanos y el hijo. Es que sí. Como epílogo, pues bueno, ¿vale? Yo lo que sí veo, claro, o sea, es lo que tú dices, esto no ha terminado. Vale, o sea, es un arco argumental, ya está. Pero al final me parece, bueno, sí, los han vencido, ha muerto de los personajes principales, ha muerto algunos, porque claro, han muerto planetas enteros. Pero claro, todo el rollo está porque estos tíos, los terrestres, son unos simios muy peligrosos. Vamos a tener que controlarlo. Sí. Coño, habrán demostrado que somos peligrosos todavía. Claro, claro. Y el Capitán América se hace el comandante de todo lo, del ejército de todos los universos, de todos los planetas. Que es lo que él quería. O sea, que sí. Pero que sí, que claro, ahora es más peligroso. Ahora le tendrá más miedo todavía. Entonces, no sé cuál va a ser la siguiente amenaza ahora. Claro, y eso que y encima también llama la atención que y ahora mismo, bueno, esto también se puede ser una ventaja, es que ahora el equipo de el grupo de Vengadores que se forma al final es un grupo muy muy poderoso. Tenemos a esta Máscara Nocturna, que es este ser que se crea pues en Marte. Tenemos también a este chico que ha absorbido todo el poder del nuevo universo, que ya os acordaréis, que es aquella especie sí, de colección. Star-Brand, ¿no? Sí, Star-Brand. Eso es. Sí. Que sacó en su día Jim Shooter, esa especie de colección. O sea, es un grupo muy, muy poderoso. Y bueno, también ya que llama la atención. Y bueno, demasiado. Sí. Y por eso mismo. A Superman hace muchos años le pasó lo mismo. Llegó un momento en que es que no sabían qué enemigo ponerle. Estoy hablando hace, pues eso, los años 70. Claro, eso era la época. Sí, dime. Claro, que cuando tuvieron que hacer el reboot Birne y esas cosas, porque es que claro, es que llega un momento que ¿quién se va a enfrentar a los Vengadores? O sea, es que no se va a atrever nadie a poner un pie aquí en la Tierra, macho. O sea, no van a toser. Claro. El equipo que hay ahora mismo, o sea, es la leche. Tenemos al mejor estratega y tenemos unos tíos que son más que poderosos. Uh-huh. Entonces, que no sé dónde puede ir esta historia ahora mismo. Ya, yo me he fijado una cosa. Pues... Sí, no, es que claro, estáis hablando de amenaza y digo, es que ahora mismo se están enfrentando a una amenaza en la que ni todos ellos juntos pueden hacerle frente, que es el hecho de que el multiverso se está yendo a tomar por culo. Sí. Y sí, porque luego está esa parte, ese tema de pues que vemos en Nuevos Vengadores, de cómo pues otra vez se les ocurre la maravillosa idea de juntarse todos los Illuminati. Y de cómo pues, tienen que tomar esa decisión junto a este personaje venido de otro multiverso que se llama Cisne Negro, que es esta chica de color blanco. Sí. Tienen que tomar esa decisión de cargarse un multiverso, o de una realidad paralela. Al principio el Capitán América duda. Ay, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Luego también se ve cómo todavía continúa el conflicto entre Namor y Wakanda, que eso ya empezó en Vengadores contra X-Men. O sea, que sigue habiendo ideas. O sea, si ahí también se van plantando como semillitas. Y otra cosa, y ya te dejo de hablar. ¿No os da la sensación como que otra vez están... No sé si esto es, bueno, se explora en este Gili crossover que han anunciado, este de Pecado Original o... Sí, Original Sin. Sí. ¿No sí. te da la sensación como que al principio, cuando acaba el primer cómic, pues de esto de Vengadores, te dicen, uno era vida, señalado al Capitán América, y otro era muerte, y sale Iron Man? Luego, cuando le borran la mente al Capitán América, ¿no te da la sensación como que se van otra vez cabrear entre ellos? Como que va a haber una Civil War 2. Absolutamente. llevan unos meses, ¿sí? Bueno, el Bendis ya dejó caer un par de cositas. Yo creo que sí, pero es que volver a eso otra vez, macho. Joder, que sí, macho. Es que ya es autofagocitarse los argumentos más no poder. A ver, es que es algo que se veía venir, sobre todo desde el momento en el que a él lo meten en los Illuminati. Digo, es que el Capitán América no puede estar en los Illuminati. El Capitán América es alguien con demasiada moral y demasiado buen rollismo como para estar en los Illuminati. Un grupo que tiene que estar para hacer las cosas que se deben hacer, gusten o no. Y él no, siempre hay una otra posibilidad, siempre se puede conseguir otra cosa. No. O sea, cuando no la hay, no la hay. No te pongas cabezón. Y claro, por eso se lo tuvieron que quitar del grupo de en medio. Claro. Porque no, se estaba poniendo en plan cabezón. Y claro, a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que todos estábamos con la mosca detrás de la oreja, pensando, ¿qué pasará si a este se le ocurre recordar su reunión con los Illuminati y sobre lo que está pasando en el multiverso? Y ya han anunciado que va a pasar. Sí, ya. Sí. No, si es que sabes que más pronto o más tarde lo van a recuperar, eso. No sé, yo ya te digo, volviendo a esto, a los Vengadores, y yo he llegado, como dices, he llegado solo hasta el final infinito. El final me dejó un poco plus, que sí, vale, que ha sido una super mega batalla de la leche, y vale, y ahora, no sé, o sea, yo confío en Hitman, pero es que el enemigo cada vez es más grande y más grande. Y lo que sí es lo que decía, y lo que no me gusta es todo el rollo este de los Illuminati y tal. Es que al principio la idea era muy buena, pero es que ya, o sea, que sí. No hay moral. Claro, no avanzan, es que no han avanzado. Que no. Sí, eso, mira, eso es algo que sí le puedo destacar, que tiene una buena trama y buenas subtramas, la de los nuevos Vengadores, pero no sé, no se ve como que termina de avanzar, avanza pero muy lentamente. Sí, mucho, demasiado, a mi parecer, sí, demasiado. Muy lentamente, como poco a poco se van añadiendo detalles sobre el pasado de Cisne Negro, sobre cómo comenzó esto de el cataclismo que está haciendo que los universos choquen entre sí, pero aún yo todavía no he leído que de verdad exista un ser que haya provocado esto, o no sé, es algo que te dice el Cisne Negro, y claro, incluso los Vengadores se quedan en plan, ¿y nosotros nos tenemos que creer eso? Yeah. O sea, no han terminado de desarrollar eso. Pues sí. Y bueno, y luego también una de las consecuencias ya más directas es esta especie como de arco que pueden ser un poco lo que son las conclusiones, que se llama esto de Inhumanity, que por lo que, bueno, nos han dejado antes un mensaje en Twitter que parece que no está terminando de convencer a Estados Unidos, pero yo creo que acaba de empezar todavía. O sea, si es que acaba de salir el número uno. Por eso. Sí. A ver, que bueno, vamos a comentar simplemente al final de, bueno, de lo que es el episodio, bueno, ese crossover infinito. Rayo Negro libera una bomba en el que, digamos, que todos los que tienen genes inhumanos se les acaba activando, ¿no? Sí, o sea, es como el renacer de la raza mutante, pero con lo inhumano. O sea, exacto, sí. Va a ser una cosa muy, muy rara, porque ahora van a ver inhumano a cascoporro. Claro, y el tema es que qué sentido, que es decir, la paranoia que va a tener la gente, que va a ser la misma que tienen como con los mutantes. ¡Oh, es gente con superpoderes! ¿Me entiendes? No es lo mismo porque, al contrario que con los mutantes suele haber más mutantes que tienen aspecto humano y no se le nota, pero con los inhumanos yo creo que es lo raro encontrar a inhumanos que tengan aspecto humano. Ya, es que los inhumanos lo que hacen es, ellos, bueno, solamente comentar, supongo que cuando ellos te aplican las nieblas terrígenas, si tienes un aspecto bello, unos poderes chulos, eres de la alta sociedad. Si acabas con un aspecto muy bestial o muy animal, eres de la baja sociedad. Pero bueno, sí que puede haber ahí de todo. La monarquía. Exacto, la monarquía es lo que tienes. Sí. Bueno, ¿qué vas a decir, Fernando, que te he cortado? No, que eso, que va a ser peor. Vamos, que deberían poner eso más racismo y todo eso. Lo que ocurre es que si va a haber mucha de la población normal se convierte en inhumanos, pues bajará el nivel de la población en la Tierra. Claro. Al final casi de esto de infinito, el Rayo Negro y Maximus O sea, Maximum le dice, anda, yo que pensaba que tú lo que querías era, pues eso, que se fueran todos, y resulta que tienes un truco escondido bajo la manga. Sí. Y claro, Rayo Negro no habla y le dice que se calle, que, como sonriendo, y a lo mejor es esto, ¿no? Que es que está pensando en volver a recrear un montón de inhumanos para tener otra vez otro reino, además del que se ha ido fuera. Pero que es lo que te digo, ¿y cómo van a comerse esto aquí en la Tierra? ¿Simplemente llevárselos a otro lado, aquí al Himalaya, donde estaban antes, y llevarse allí media población? Pues sí, pues sí. O hacer un mecistazo. O al aeropuerto de Castellón, que está vacío. Pues ahí está. Eso debe ser una solución. Sí, sí. Podría ser. Repoblar. Y después lo que decía ir de Capitán América y los Ultimates, o sea, los coitos. Illuminati. Yo es que no sé cómo lo van a arreglar. O sea, ya cuando la guerra civil, el enfrentamiento entre estos dos, entre papá y mamá, como nos llama, terminó bien, dice, bueno, venga, vale. Ahora, claro, cuando el Capitán América recupere la memoria. Sí. Pero es que también llevan unas cuantas colecciones por ahí que están diciendo, joder, es que hola, Wanda se ha cargado un montón de gente y la hemos perdonado. Este también es muy malo y le hemos perdonado. En cambio, Norman Osborn hace lo mismo y este se metió en la cárcel. Claro, es como decía, es el alegato un poco que utiliza la intereconomía. Es que Stalin mató más gente. Es que Stalin, no sé qué. No, pero... Sí, lo dijo Picard. Los Vengadores. Sí. Me acuerdo que Bendis, en uno de los números, salía, pues esto, cuando salía todo lo de... Cuando volvía este Norman Osborn y tal y cual, que ya se había convertido en... Se le ha ido la olla a Bendis, si ya era un... Este que tenía todos los poderes y tal, no me acuerdo cómo se llama, un multiforme de estos. ¿Sí? Decía eso, el Obama, dice, claro, dice, es que le hemos perdonado a Tony Stark por todo lo que ha hecho. Dice, ¿ahora qué hacemos? Entonces ahora el Capitán América, cuando recupera la memoria, no va a poder perdonar a estos en la vida. Ya. Sabes que sí, lo va a perdonar. Van a ir a lo de ahí, hay una carta para ti. Sí, claro, o sea, al final... eso Bendy no te extraña, Bendy lo haría, pero vamos. Sí, sí, seguro, además. Qué cabrones. Bueno, entonces, ¿recomendáis Infinito? Yo sí lo recomiendo, a ver. O sea, es porque la historia es buena, o sea, es un crossover que es bueno, que es mucha ciencia ficción y que es divertido, pero hay que... Hostias, esto, vamos... no es denso y es un poco difícil de leer, sinceramente, ¿eh? O sea, sin desmerecer el cómic, porque en general eso, el además tiene un muy buen dibujo en general, todos los autores que pasan, pero es un cómic que es para leérselo tranquilamente y luego ya un poco debatir sobre él. Yo lo que he dicho antes, o sea, está muy bien trabajado, está muy bien estructurado, pero lo único que me falla es el, a lo mejor soy yo, claro. Joder, que explotar varios planetas y esas cosas me parece poco, ¿no? Ah, sí. Cargarse. ¿Y a ti, Sebas? Pero está muy trabajado. Pues yo, claro que lo recomendaría. A mí ya te digo que me ha gustado. Pero claro, sigo diciendo que hay gente a la que no le puede gustar porque es denso, es más complejo de lo que tiene pensado, de los que están acostumbrados a algunos, sobre todo en los cómics de hoy en día, que a veces te lees un cómic y es como si te hubieras leído, yo qué sé, una tira cómica, te dura lo mismo. Yeah. Pero vamos, a mí me parece que ha hecho un grandísimo trabajo con los personajes, con las historias que aún se están desarrollando y que, lo dicho, Hickman es alguien que planea a largo plazo. Aunque también hay que tenerle en cuenta el hecho de que no siempre el guionista tiene 100% el poder de hacer lo que le dé la gana en la serie. O sea, claro, seguramente claro. Algunas tramas están alargadas de temas porque le han dicho no, todavía no puedes terminar esto hasta más adelante. Yeah. Sí. Bueno, y claro, hasta que le digan, oye, mira, que ya este es el último número que escribes, que ahora va a venir otra vez, 20. Y le fastidian y todas las líneas abiertas. Pues sí. Y bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Hola, buenas. Bienvenido a la promo. Bienvenido a la promo de... Exactamente. Mira, no, para. Esto no es promo. No, tú, el que me está escuchando... Pero esto es una promo. No es promo, no es promo. Oye, te has bajado esto. Esto no es una promo. No es promo, mierda, de podcast. Que no. Vale. Oye, el cutre que ponga esto en su podcast... Ya es, si tú eres un oyente de otro podcast y estás escuchando esto, es que el tío que está poniendo esta promo es un tío cutre. Sí. Es un tío cutre, porque esto no es una promo. Esto no es una promo. Esto es una advertencia. Vale. La advertencia es... En Vale Mierda de Podcast no queremos hacer promo, una promo. No queremos. ¿Por qué? Porque somos unos vagos, aparte. Uno. Somos poco originales. Vale. Segundo. Segundo. Y tercero es que nosotros confiamos en el que esté escuchando esto. En la capacidad. ¿Vale? No tiene que hacer promo él. O sea, si tú estás escuchando esto para poner nuestra promo, no. Tú habla de nosotros en nuestro podcast. Exactamente. Con tus palabras. Para eso confiamos en tu capacidad de vender nuestro podcast, de promocionarnos. ¿Por qué yo tengo que hacer un trozo de audio? No. Tú y yo, me ha encantado Vaya Mierda de Podcast. Exactamente. Vaya guapo y yo. Y yo, está todo potente. Y eso es mejor que cualquier promo. Así, o sea, la promo, no me gusta la promo. Ahora, si me enviáis una promo, yo la pongo. Ah, eso es sin duda. Yo pongo promo, ¿eh? Pero bueno, pues ya está. Venga. Yo no había ido a buscar promo. Hasta ahora. Esto es la promo. Esta es la advertencia. Tintontín. Y bueno, ahora vamos a comentar la película. El Capitán América, El Soldado del Invierno. Una penúltima película de Estudios Marvel que salió en los cines hace cosa de 2 semanas y en la que nos cuenta pues cómo el bueno del Capi se ve envuelto en una trama organizada por cierto grupo infiltrado dentro de S.H.I.E.L.D. y de cómo la aparición de un nuevo personaje llamado el Soldado del Invierno pues relacionado con su pasado y de cómo se monta pues la Mari Morena, para que nos entendamos, y de cómo tendrá que luchar para derrotar a todos estos nuevos villanos. Así, lo explico muy malamente, ya lo sé, pero bueno, a rasgos generales, ¿qué os ha parecido la película, Fernando? Pues a mí me ha gustado bastante, me ha gustado la trama, bueno, siendo una película de entretenimiento, la trama está bien, no tiene agujeros, es más o menos seria, tiene respeto con nosotros, con los fans y con el espectador, no nos toma como tontos, y la verdad es que el ritmo está muy bien. Hay mucha acción, los momentos en los que no hay acción tampoco, o sea, no son muy largos y no te aburres y cuentan cosas interesantes, y en general me ha parecido una película notable. Uh-huh. Muy bien. Sebas, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me pareció la polla. Yo directamente, yo estaba en el cine, y mira que ni yo ni soy del Capitán América, ni nada. Pero vamos, yo con la acción ya de por sí estaba flipando. Uh-huh. Que ver pelear Capitán América es que es un gustazo. Que hostia reparte. El tío derriba un muro a puñetaza. Y también la historia me gustó bastante, sobre todo con varios giros que tiene, los guiños a personajes del cómic. Yo ya cuando mencionaron al Doctor Extraño, yo dije ya, yo ya me puedo ir, yo ya he visto todo lo que quería ver. Ya está. Digo, no, yo quiero que en la escena post créditos que salga el Doctor. Pero no, ese ya lo dejarán para la película de los Vengadores. Pero en fin, en general me pareció una película que está bastante bien. Es una película de acción, de aventura, de espionaje, sobre todo. Una película de espía con sus buenos giros. Otros que te ves venir, porque claro, es que te ves venir que el malo es el malo. Y es que tarda 0, lo que me sorprendió es que tardara tan poco ya en revelarse que era el malo. Pero bueno, también como se veía venir, pues también está bien. Y eso, yo creo que está bastante bien hecha. Uh-huh. Bueno, yo comentar ¿tú? Que... Sí, bueno, solo acabo un momentillo. Yo solamente comentar que, bueno, la película, lo cierto es que a mí me ha encantado. Era un poco la que iba más de tapadillo. No había hecho tanta campaña como podían ser las otras películas. Pero bueno, a mí me ha parecido un auténtico peliculón con su trama de espionaje, su trama de acción, los personajes todos enormes. Yo creo que ninguno sobra, sinceramente. Incluso los más secundarios, como puede ser el propio Soldado del Invierno o el Halcón, están enormes. Y nada, es que muy muy bien. Es que tampoco le puedo así sacar muchas pegas. Yo enormes no los veo con los personajes. O sea, a mí el Soldado del Invierno tiene que estar, porque es el enemigo. La Viuda y Halcón están bien tratados, ¿sí? pero sobran. O sea, no sobran en el guión, a ver si me entiendes. O sea, tenían que estar porque el Capitán América es difícil tratarlo, y a lo mejor como personaje él solo. Pero bueno, son comparsas, tío, del Capitán América. Están bien tratados, ya te digo. O sea, no sobran en la película, pero vamos, que si hubieran estado y hubieran hecho otro guión, no sé si me explico, que no quiero decir que estén como un pegotón, pero que vamos, que pienso que deberían haberse esforzado un poquito más y haber hecho un guión. Claro, también es verdad que todos queríamos ver a lo mejor a Alcón, ¿no? Yeah. Yo, como dice Seba, yo tampoco he sido nunca mucho de Capitán América, pero esta película veías los trailers y te daban ganas de verla. Si me he leído la etapa esta de Brubaker y sabía todo el rollo del Soldado de Invierno, y la verdad es que, bueno, a mí sí me ha gustado. Hombre, la verdad es que he visto así, también es verdad que puedes ver la película puede ser igual, casi se quita al Halcón y a la Viuda Negra. Casi. Lo que yo tengo que no sobran en el guión, pero que bueno, que si hubieran cambiado cosas del guión, pues sí. Pero que, a ver, entendemos que todos queremos ver a la Viuda Negra con su traje ajustado, que no nos importa ver a otro superhéroe ahí, tío, y que está bien. A mí me gusta el traje que le han puesto, el exoesqueleto que le han puesto al Halcón. ¿Sí? Y el personaje pues sale poquito, pero pues eso, pero no canta nada. O sea, claro, que no es el típico negro secundario que hace chistes. ¡Ey, hermano! ¡Ey! Sí, exacto. Eso se agradece. Sí. Y bueno, y eso, también comentar que una parte que a mí me ha gustado, no sé, la gente ahora lo están criticando, que si no se ve nada, que si la cámara se mueve mucho, son el tema de las peleas, o sea, las escenas de acción. Es que yo, a mí, me han parecido casi redondas. No sé qué... No. En contra de lo que decíamos con la Tortuga Ninja de Michael Bay y eso, aquí sí se ven los golpes. Sí. Dicen que la cámara tiembla un poco, bueno, yo no me he dado cuenta de eso, pero los golpes sí se ven. Y están muy bien coreografiados. Las peleas que tienen con los cuchillos son la hostia. Sí. O sea, están muy bien hecho. La que tiene al principio con Batroc. Sí, esa igual. O sea, está genial. Está muy bien. Después me ha gustado, como decía Seba, que rompe muros con las paredes. Joder, tío, es un tío con super fuerza. Eso se tenía que ver, eso me parece bien. Lo que todavía les falta a las películas estas es que si a un tío normal le pegas un puñetazo, que no se levante. Claro. Pero sí, o sea, cuando salta por ahí con el escudo y abolla la pared o abolla el barco, pues esos detallitos están muy bien. Uh-huh. En una película de superhéroes. Y la pelea es lo que tú dices. Dice la gente que la cámara se mueve mucho, no me he dado cuenta. Joder, la han puesto. Eso sí. Sí, dicen que como que había gente ya lo más de catastrofistas. ¡Ay, se han cargado la película! Yo, venga, tío, venga. Pues yo no me he dado cuenta, la he visto dos veces. Sí. Eso sí, el 3D sobra. O sea, yo el 3D no lo noté por ningún lado. Nada. El 3D no lo noté. El 3D es que incluso lo que hace es que se ve más oscura la película. Claro. Sí, eso también. Ya en la primera, ya prácticamente, menos una granada que nos tiran a la cara. Y en esta, pues nada, o sea, si lo ves en 2D, pues bien. Si es que me parece absurdo, la verdad, la gente que haya ido a ver en 3D es como... Porque te has gastado dinero, pero sabes que no va a tener nada en 3D. Que las películas que de verdad se disfruten en 3D... son o las películas que tienen muchísimos efectos especiales o las películas que directamente son películas de animación. Claro, que están hechas ya para 3D, o sea, no, que no hagan la conversión. Claro, yo es que recuerdo ver películas en 3D que me hayan convencido, pues, por ejemplo, Avatar y otras películas, y películas de animación. He visto un par en 3D y digo, coño, es que aquí sí se nota, pero luego he visto otras películas que no, que dices, es que parece que la veo en 2D, que me quito la caja y la veo igual. Sí. Yo es que con esta sí he hecho la prueba y se ve. Uh-huh. O sea, no hay ningún efecto así. En Los Vengadores tenías alguna cosilla, bueno, que vale, está bien, pero vamos, que la ves en 2D igual. Y Avatar, pues sí, claro, es que está hecha en 3D y Avatar, como le quites el 3D, es que no tiene nada, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta, ¿y lo que es la interpretación del propio Capitán América, qué os parece? A mí me parece correcta, me parece que está bien. Hay gente que le ha criticado un poco, ha dicho que se tiene cara a palo, que se quite el palo de la escoba del culo, que es soso. Digo, pero es que, a ver, lo primero es que este no es el Capitán América de los cómics, porque si no me quedaría mal. Y lo segundo que no sé qué quieres pedirle al papel, no estás viendo El Padrino. Estás viendo al Capitán América. O sea, efectivamente. Es que hay gente que parece que le pide un nivel a esto que no lo tiene ni lo necesita. El Capitán América no necesita ser El Padrino. Sí, totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho. O sea, no necesita. El tío cumple para el papel que es. El papel tampoco es. Pero a mí me gusta, pues, le ves cuando está, pues está preocupado porque no encaja, porque no consigue echarse novia, y cuando está contento es cuando va a pegar hostias. Cuando se va a tirar al principio, sí, o sea, es que es lo que le gusta. O sea, dice, aquí estoy en mi salsa. Y bueno, pues son dos o tres aspectos de la personalidad que yo creo que lo lleva bien. Ya. A mí sí me gusta. Y los demás, igual. A la viuda la han querido poner un poquito más humana, con más debilidades y tal. Pues bueno, pues vale. Es que a mí no me gusta cómo actúa la Scarlett Johansson. Pone morritos y tal, así la cara está de mala y bueno, sí, no voy a ver cómo actúa ella. Yo voy a ver el mono negro. Y ¿Qué vas a ver al mono negro? Oye, tío, no te metas. El mono negro que lleva puesto. Jackson. Ah, vale. ahora me ataca de racista, de verdad. Hablando del mono negro, qué papelón. O sea, mira que tampoco tiene muchas escenas Nick Furia, pero qué pedazo de escena. Empezamos la del coche. Sí, estamos con spoiler ya. Sí. Que dice mucha gente. Que solo comentar que dicen que esa escena está basada en lo que le pasó a Esperanza Aguirre. ¿Sabéis que ya han sacado juegos para el móvil? ¡No jodas! Sí. Lo he visto, no me lo he descargado, pero sí lo he visto. Sí. No, pues la escena del coche es alucinante. O sea, además es que tiene la coña esta del aire acondicionado es buenísimo. Sí. Pero es que cómo se defiende y cómo lo hace él, y le ves ahí que bueno, que tiene sus recursos. Y luego la persecución en coche, es que está genial la película. Uh-huh. Está muy bien. A mí me encanta esa escena, le dan una... Uh-huh. Él necesitaba, Nick Fury necesitaba una escena así por fin en el universo, sí, Marvel de los cines, porque no, lo único que había sido, como escuchan alguna crítica... Dices que hasta el momento es que más que el espía parecía un puto funcionario. Sí, es verdad. Pero bueno, sabías que venía, o sea, que estaba ahí por algo. Y ahí ves, pues eso, que tiene sus recursos y que el tío pues tiene experiencia. Sí. La verdad es que sí me ha gustado. Y luego ya le vemos el ojo, claro. Claro. Y luego también... Lo del ojo. Lo único comentar que, bueno, a mí, por ejemplo, yo creo que este tío, Robert Redford, lo hace bastante bien. Pero lo que me da una grima tremenda, tío, es cuando le enfocan cara. La cara. Es que puede hacer de Skrull o de Thanos sin maquillaje. Es que tiene una cara, tío. Pero parece que se está derritiendo. Es la portada de Necronomicon, tío. Hostia, macho, pero es que parece que parecía este enemigo de Batman, cara de barro. Sí. Se está derritiendo. Es verdad, o sea, el tío lo hace bien, pero ya está muy viejo, tío. Hostia, joder, que le pongan gasas de esas a las cámaras, o que lo borren con Photoshop, tío, o que no cogen primeros planos. Sí, habla de espaldas. Es que, la verdad es que... Claro, tío, yo qué sé, no, planos medios o plano americano, y así de lejos, y si le reconoce, pero que no pongan ahí la cámara al lado de la cara, para que se le vean todas las arrugas y... Joder, que son, yo qué sé, un cerro de años ya, serán 80 años o por ahí. Sí, por ahí, 70 y pico, tío. Tienes razón. Sí, es viejo como el solo. Y claro. Bueno, también luego, bueno, hombre, también tenemos otros personajes como es... bueno, es que este personaje, que ahora no me sale el nombre, que es, bueno, el encargado de este grupo rebelde, que se encarga, tiene un poco la función de capturar al Capitán América, que al final sobrevive y es el personaje este de Crossbones. ¿Os suena? Ah, sí. Sí, yo no me di cuenta, porque, claro, yo el nombre del... ¿Cómo se llama? Calavera, ¿no? Sí, Calavera. Aquí creo que es Calavera, me suena. Sí, Calavera. Calavera, sí. Me parece. Crossbones. Yo el nombre civil no sabía cuál era. Y el otro día lo leí por ahí. Sí. Pues el personaje a mí está bien. La verdad es que está... Sí, ese lo van a recuperar está muy más bien. Bien cómo lo hace. Sí, ¿no? Uh-huh. Yo es que ya en la siguiente ya sabéis lo que esperamos. O sea, que muera el Capi, que Bucky coja el escudo... No lo veo. Sí, a ver, Bucky, lo que pasa es que yo creo que el personaje llena mucho la pantalla como villano, o sea, es una amenaza física y que le cuesta al capitán derrotarlo, y casi diría que no lo derrota al final. No, consigue derrotarlo. Sí, casi. Aunque, bueno, la verdad es que se deja. Se deja, sí. La verdad es que se deja, sí. Pero lo único del actor, me flojeó un poquito más, en comparación con los otros. Es que no habla, entonces claro. Tampoco puedo hacer muchas cosas. Brock Runlow es el personaje de del Frank Grillo. Sí. Yo te digo, el nombre no conocía, así, el Calavera, me parece. Sí. Que el Bucky, el Soldado de Invierno, es que no habla, entonces su personaje tampoco puede evolucionar mucho. No evoluciona nada. O sea, claro. Es que no es una máquina de matar y punto, no tiene... De cara triste y así de desconcertado, porque cuando se me despierta, pero ya está, o sea, sí, es oso, claro, pero es que es prácticamente un robot. Entonces, sí, claro, claro. Y bueno, así en general, luego también comentar, bueno, lo que es el plan maestro de Hydra, que lo han criticado mucho también, ¿qué os ha parecido? ¿Por qué lo han criticado? Porque decían, ¡ay, qué tontería! No sé, ¿qué sentido tiene que se pongan a matar gente? Yo, pues, por un lado, tiene sentido de que lo hacen por joder, pues es una organización terrorista, y por otro lado, tiene sentido de que ellos se seguirán escudando en que es un atentado terrorista para que sí, él, es decir, Hydra, que está detrás, siga extendiendo sus tentáculos. Yo creo que es por ahí, o sea, van a hacer algo, provocar algo para que el mundo los necesite. Pero sí lo han criticado ese problema. Sí. Y además eran objetivos estudiados de gente que en el futuro podía hacerle sombra a ellos. O sea, claro, claro. Sí, está con un algoritmo de la leche, pero... Uh-huh. Sí, o sea, yo sí lo veo bastante lógico. Lo que, claro, me parece difícil es que estuviera ahí metida en Shield desde prácticamente el principio. Pero bueno, eso ya se vio algo parecido también en los cómics. Sí, sí, eso sí, en Vengadores sí. Secretos también, sí, eso siempre se ha dicho. Cuando se tuvo que ir Furia de Shield y tal, claro. Pero que a mí no me parece tampoco que estorbe. Yo creo que la trama, lo que he dicho antes, me parece bastante, un guión bastante decente. Sí. No le he visto ningún agujero y, hombre, vale, joder, es una película de fantasía y son espías y bueno. Ya, sí, pero vale. Vamos, que está bien, la historia está bien, sí. Lo de que Hydra esté dentro de S.H.I.E.L.D. Creo que fue cosa de Hickman en su guerrero secreto. Sí, era como que realmente era el núcleo de S.H.I.E.L.D. realmente lo dirigía Hydra. Pero eso ya lo metió algún otro cómic también, eso siempre ha estado por ahí. S.H.I.E.L.D. que tenía filtraciones, que había grupos dentro de presión, o sea, es un tema recurrente, ¿no? O sea, que tampoco es una cosa... Por eso tampoco es tan descabellado, o sea que... Claro, claro. Sí. Y bueno, a mí me ha gustado. Sí. ¿Y el... ¿Qué quieres comentar? No, o sea, a ver si tenías que comentar algo más antes de saltar lo que es a la escena post-créditos, que subís por las paredes por comentarlo. Pues antes quería comentar un poco el final, porque después de ver cómo detienen, en teoría, a todos los agentes de Hydra, Nick Fury dice, habrá que comenzar de nuevo con S.H.I.E.L.D., y el Capitán América le dice, no. S.H.I.E.L.D. ya no vale. S.H.I.E.L.D. está comprometida, está podrida y no puede. Y S.H.I.E.L.D. lo que tiene que hacer es chapar. Y Nick Fury le dice que sí, y yo me quedo en plan, ¿eh? Sí, pero sabes que Nick Fury, o sea, el capitán lo dice, o sea, yo sé que no me mientes, pero sé que no me dices toda la verdad. Y Nick Fury le dirá que sí, que sí. Que sí. A ver. Iniciar procedimiento. Efectivamente, por eso digo es cierto que se le ve ahí quemando los documentos y tal, que eso sobra, ¿verdad? Pero vamos, y si no es S.H.I.E.L.D., pues es James, ¿qué más da? Claro, claro, es verdad, mira, cierto. De hecho, hostia, no se puede porque no lo tiene Sony. No, pero oye, me acabas de dar una idea acá. O sea, seguramente, porque una de las cosas que me estaba yo replanteando es cómo va a afectar la película a la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. que ya en el no la van a cancelar. Yo la sigo. Está bien. Tío, eso no, eso sí que es terrorismo de Estado, esa serie. Los últimos capítulos también. Los últimos capítulos están mejorados. O sea, yo no se la recomiendo a nadie, pero no la dejo. La verdad es que ahora mismo no podría yo recomendársela a mucha gente. La verdad es que no. Pero yo estoy seguro de que esta película, lo primero es que si S.H.I.E.L.D. no existe, ¿qué va a ser de esta serie? ¿Qué van a...? Porque no... Y claro, Coulson se va a quedar con las putas ganas de saber por qué Nick Fury lo resucitó, por qué tenía escondido esa manera de resucitarle y a cuento de qué. No sé, hay bastantes misterios que no sé cuántos se van a resolver, al menos que aparezca al final de la serie, porque ya anunciaron que para el final de la serie iba a aparecer un personaje importante de las películas. Digo, ¿quién? Capitán América, Nick Fury, y como tú dices, en el último capítulo se ve que ya se dan cuenta de que pueden haber traidores en S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y aparte la última escena en la que sale, ¿cómo se llamaba la tía esta del mechón rojo? Sí. La de la gafa, no me acuerdo. Sí, ya sé quién dice, sí. Victoria Hunt, pues sí, no sé. Victoria Hunt, esa. Sí. Yo me quedo un poco con la rayadura, digo, hostia, ya con lo que tú has dicho de Hammer, digo, imagínate que ahora que Nick Fury supuestamente está muerto, María Hill seguramente estará fuera de combate o lo que sea, ahora ha dejado, sí, sale en la película, que deja Hill. Sí. Hostia, lo mismo... Ah, sí, no, trabaja para Star. Sí, para Star le fue a entregar su currículum y Star le dijo que fuera en ropa interior. Pero si no tiene... Pues eso, Victoria Hunt seguramente podría hasta formar Hammer y ser la trama de la serie o algo así, no lo sé. Puede ser. En fin. Sí. A ver, ahí ya nos metemos en la serie. Nos metemos en la serie y tenemos dos problemas. Uno es que yo creo que ni ellos saben lo que van a hacer todavía. Sí, yo lo primero. Yo creo que a estas alturas ese es el problema. Y dos, es que no creo que estén tan conectados, macho. O sea, que va a salir alguien importante. Furia ya ha salido. En el último capítulo dicen, Furia ya ha vuelto. O sea, que no sé la continuidad con las películas, cómo seguirá. No, en el último, capítulo es como antes de la película. O durante, más sí, bien. Sí, pero que te quiero decir, claro, que no creo que se queden de repente sin sí. O sea, y estaría bien que cogieran eso, ahora que hay un traidor dentro, que yo es que no sé si será esta que habéis dicho, que ya se me ha ido el nombre otra vez. Porque es que quedaría demasiado Victoria, no sé si sería demasiado evidente, pero tiene que ser alguien de ese nivel, por lo menos. Claro, porque estaría bien que lo conectaran con lo de Hydra. Sí, estaría bien, pero ya te digo, yo es que no sé siquiera si se les ocurrió. Y aparte, yo quiero saber quién cojones es el clarividente. Porque, bueno, ya han dicho que en realidad no es alguien con poderes, es alguien que está infiltrado en S.H.I.E.L.D. Sí, claro, que tiene todos los informes. Sí. En cuanto a por qué salvó a Coulson, yo creo que simplemente porque es su amigo de toda la vida. No, yo creo que era porque le debía dinero. Una cosa así. Tan dice, una vez le paga, luego lo mata él mismo. Por la puta de los cromos, ¿no? Sí. Y yo estoy seguro de que la segunda temporada, si les dejan, es que el problema de esta serie yo creo que ha sido que es que no le han dejado hacer nada, o los guionistas no han sabido hacer nada, porque al contrario que otras series de, por ejemplo, de DC, en plan Arrow y tal, ahí han metido personajes de DC a cascoporro, pero a saco, y en esta no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque porque no quieren tocarlo, por si van a hacer luego una serie o no sé qué. Dijo, si queréis que esta serie la vea alguien, hacer algo. Sí. Y yo creo que el hecho de destrozar así, de meter a lo inhumano, porque yo estoy seguro de que Sky es una inhumana. Ahora. Pista hay. Ahora sí, ¿no? Ah, bueno, porque es huérfana y tal, no sé. No, es porque es huérfana. O sea, supuestamente fueron a buscarla porque ella era un no recuerdo. Bebé especial. Sí. No se llega a saber por qué. No lo dicen. Y luego está el hecho de que le metieron la sangre de un extraterrestre que la gente está al 100% seguro que es un Kree. Mientras que a Coulson supuestamente le provocaron dolores mortales en el que se quería morir de dolores que tenía. Mortales. Pero los dolores eran porque le estaban hurgando en el cerebro. Ya, pero le estaban borrando el cerebro por no hurgando, por el dolor. Se lo estaban estimulando para que no se muriera. Bueno, señores, una cosa. Estamos hablando de Capitán América, ¿eh? De Capitán América. Si sale los inhumanos, yo quiero que salgan cantando lo de qué difícil es hacer el amor en un 5000. Bueno, bien. Que eso, que en general, o sea, podemos decir que la película, vamos, peliculón, ¿no? Peliculaza. Sí, está bien. El final es lo que decimos, no sé lo que harán con S.H.I.E.L.D. Joder, no lo pueden quitar, pero si ahora viene toda la segunda oleada de películas, ¿cómo van a quitar S.H.I.E.L.D.? A ver, yo creo... No lo tengo, o sea, no lo he leído por ahí, pero estoy convencido de que Samuel L. Jackson tiene firmadas varias intervenciones en las películas, seguro. Sí. Yo solamente, bueno, comentar una cosa, también, bueno, dejan caer que puede pasar algo con el pasado de la Viuda Negra, por ese tema que dicen que hay por ahí, pues una película que dicen que puede haber, que sí, que no, y tal. Son unos cansinos, tío, son unos cansinos con la Viuda Negra. Es verdad, mira, en los Vengadores esto de Hitman. No, venga, vamos a hacer 20 equipos de Vengadores, pero uno central. Venga, ¿quiénes somos? Capitán América, Thor, Hulk, porque es muy fuerte, Iron Man, y la Viuda y Ojo de Halcón. Eso, o sea, joder, no me jodas. Vale que el Ojo de Halcón esté ahí desde siempre, pero y me cae muy bien, pero la Viuda Negra con sus dos pistolitas, tío. Yeah. No. Y bueno, ya sí. Si queréis, vamos a saltar a lo que es la escena post-créditos, en la que podemos me ver... Gusta que me diga, me gusta que digas la escena. Sí. En vez de las. Ay, perdón. Bueno, perdón. Cierto. Bueno, pasamos a la primera. No, que me parece bien. Ah, vale. La escena post-créditos, porque la otra ya nos habíamos ido todos, en la que vemos cómo, pues, Hydra sigue haciendo sus cosas de Hydra y tiene, pues, en su poder el cetro de Loki. Vemos también al barón Von Strucker, con un acento alemán que habla así con el doblaje, y en el que vemos cómo tiene encerrados a la Bruja Escarlata y a Mercurio, y ellos aseguran que viene la Edad de las Maravillas. Claro, porque vienen todas las películas. Y te das cuenta, son experimentos, no sí. son mutantes. Claro, bueno, claro. En principio no... No lo han dicho, no, claro. No han dicho nada, no... Es que, claro, me imagino que todo el rollo de los mutantes, como lo tiene la otra Sony también, ¿no? No, Sony no. Sí, Paramount, ¿no? Es la de los X-Men. Sony. Yo creo... Pero vamos, que lo que dicen, dice que antes han salido los experimentos, solo nos quedan estos dos vivos. Claro. Yo creo que ese tema del tema de mutantes... No es Sony, es Paramount, ¿cierto? Bueno, yo creo que el tema de mutantes se lo van a quitar enseguida diciendo, no, son metahumanos, nacieron así. Vale. Sí. Siguiente. O sea, no es que no le van a dar más vueltas porque que tampoco lo merece. O sea, no... Sí, no, está claro. O sea, la Bruja Escarlata, el tema que era una mutante, cuando les ha interesado a los Vengadores lo han metido y cuando no les ha interesado no lo han tocado. Sí. Uh-huh. Sí, es una tontería, está claro. A mí, al verle, bueno, la Bruja Escarlata, como pone cara de mala y rompe un cubito, bueno, pero el que no veo muy bien, claro, es una escena de un momento, es a Mercurio. Está ahí encerrado y no puede correr. Pero los efectos especiales ahí no me gustaron. Espero que en la película se esté mejor. Parecía Rondador cuando se aparecía. Sí, porque claro, va tan rápido en un sitio tan pequeño, pero bueno, pero fue una gozada, fue un orgasmo verlos allí. Totalmente. Sí. Y aparte, ya eso afirma que el barón Von Strucker va a ser uno de los villanos de los Vengadores 2. Sí. O sea, porque claro, todos sabemos que Ultron va a ser el gran villano, el gran protagonista, pero... ¿Cómo llegamos ahí? ¿Va a ser directamente el malo o qué? Pues no, habrá que ver. Yo tengo la teoría de que Tony, después de crear tropecientas armaduras, quiere hacer algo nuevo y creará pues lo que es Ultron. Y claro, pues, no sé, lo mismo el barón Von Strucker con su gema del infinito, la liará parda. Y hará que Ultron evolucione o se le vaya la olla o vete tú a saber. Claro, se bajará la última versión de Linux, lo que sea, y un fallo en el sistema, error de compilación en el kernel, y va a destruir humanidad. Sí, más o menos. Exterminate. Dios, qué tontería. Imagina que empiezan a pasar los Daleks, destruirlos a todos. Yo había oído por ahí eso, sí, que por lo visto tenían la idea esa de que, pero vamos, ¿no? Eran como de que era, claro, como puedo meter a Jampín y tal, que era Tony Stark el que inventaba a Ultron. Y lo que tú has dicho, pues parece una buena idea. Que sí. Sea un que le pegue con el tesseracto y yo qué sé, evolucione o fallo o cosas de esas. Sí, lo veo mejor que el hecho de que Tony cree a Ultron y Ultron solito se convierta en el malo, o sea, y claro, todo el mundo echándole la culpa a Tony Stark. Digo, tú has creado este bicho, como claro, siempre sí. Como siempre ha pasado con Hank Pym. No me gustaría que eso pasara en las películas. Por eso yo lo veo bastante, bastante mejor el hecho de eso, de que sea provocado por el barón Von Strucker. Aunque claro, también podría ser eso, el hecho de que Tony creara a Ultron sin quererlo, una consecuencia para que él se sienta culpable y tal y cual y empieza a calentarse la cabeza de que los metahumanos tengan que estar controlados y Civil War bueno, y... eso ya me parecía demasiado. yo creo ya veréis como al acabar la película de los Vengadores 2 seguro que van a ver pues que que no está Hydra, que Iron Man ha creado esos monstruos, que la no se puede confiar en la Viuda Negra, que Hulk es muy peligroso, como que van a derrotar Ultron, pero ellos van a, de cara al público, van a acabar como mal, ¿me entiendes? Y yo creo que ya en la tercera habrá la amenaza superior de Thanos, se juntarán y le derrotarán, personalmente. Toma ya, esta idea es mía, ¿eh? La voy a patentar. se unirán con los Guardianes de la Galaxia, por supuesto. A ver si triunfa. No, claro, en los Vengadores 3 tienen que unirse todos. Bueno. ¿Tú crees? Por supuesto. No sé, en la primera, yo tal y como terminó la primera de los Vengadores, pensaba que estaba convencido de que iba a ser malo, iba a ser este Thanos y mira. Sí. Y se han olvidado de Thanos, tío. Bueno, ahí está todavía, ¿no? Más bien, yo creo que es que le quieren dar tiempo, lo primero que a introducir más personajes, porque claro, quieren hacer de Thanos el gran villano del universo Marvel. Claro, si lo introduce en la segunda, ¿qué cojones hace en la tercera? Claro, ¿qué pones? ¿A Quesada? Pues, Esperanza, Aguirre. Sí, ¡hola! Y atropella a varios. ¡Oh! Todo el suelo. No, no se estaría bien contra esto, contra los Guardianes de la Galaxia, en plan cósmico. Es que yo no veo una película de los Vengadores en plan cósmico, ¿no? Claro. Hombre, sí, Thanos puede venir aquí a la Tierra igual, ¿no? Pero no sé. Hombre, sí, claro, porque técnicamente hay una gema del infinito en la Tierra. Habrá que ver si Thanos, seguramente esa sea la excusa para que Thanos visite la Tierra. Y para que los guardianes, no sé, de alguna manera, pues claro, Star-Lord es de la Tierra. Por lo mismo, viendo que su planeta puede peligrar, pues dicen, pues vamos para allá. Y al final, junto con los Vengadores y todos los héroes que hayan presentado en la tercera fase, pues allí se reúna un pifostio de gente y se le aparda. No sé, no me gusta la idea esa de que haya tantos superhéroes por eso. Uh-huh. Mira, una cosa, lo único que no me ha gustado de los Guardianes de la Galaxia es el cachondo de Star-Lord. Porque a mí me gusta ver el Star-Lord serio de principio. El que quiere matar a su padre. Hostia. ¿Eso estaba desde el principio? Claro. Oh. Bueno, más o menos desde el principio. No sé. El rey este que es un mamón, que no recuerdo cómo se llama, sale en Infinito, sale. Sí. Y sale en la nueva serie de los Guardianes de la Galaxia, la de Bendis, que es una mierda. Tengo, me leí los primeros y tengo ahí los otros, a ver si me pongo con ellos. Que no me da tiempo. Pues es una mierda. Sí. Por culpa de vosotros no me da tiempo, porque la otra vez me tuve que leer ahí un montón de veneno para el otro podcast. Encima. ¿Verdad? Es que no tengo tiempo, joder. La verdad que está bien. No comenté nada porque, claro, lo escucho tarde, claro, yo os digo que tengo mucho tiempo. No pasa nada, puedes comentar y bueno, tiempo. No, hombre. Y la segunda escena post-créditos, yo le digo a todos mis amigos que pasen de ella, que se lo salten, que no aguanten todos los títulos de crédito. Yo ni la vi, no sé ni la vi. ¿Pero sabes de qué va? No. Pues es Bucky, que va al Metropolitan a ver la exposición de Capitán América y se ve una foto de sí mismo. Y ya está. Y para eso te tengo que aguantar media hora de título de crédito. De créditos, que ves hasta ya hemos visto que está vivo. Catherine. Sí, todo. O sea, está justo al final de todo, macho. Esta tontería. Ya, en fin. Y bueno, señores, ahora si queréis vamos un poquito a comentar los comentarios que nos ha dejado la peña aquí por internet acerca, bueno, sobre Infinito. Pablo García Naranjo nos comenta, solo una cosa, Giften, Abnett y Lanning lo hicieron mucho mejor hace años. Luego, Óscar Jiménez nos comenta, Infinito yo la dejé a la mitad, porque tanto espacio y eso no me va. Luego, a ver, también por aquí nos comenta Joe Runner de Zona Cero, nos comenta, Infinito ha sido una saga con todas las letras. El problema es que con el paso del tiempo notas que es igual de inútil que todas. Y más si es una saga que te conduce a otra. Sin olvidar que Inhumanity ha sido un fracaso. Pero Infinito en sí ha estado muy bien. Vale. Y luego acerca del el Capitán América nos comentan. Óscar Jiménez es un peliculón, aunque no tiene parecido con los cómics. Es buena y explica cosillas aparte que te introduce personajes y bien metido sin molestar. Luego también, Antonio Rosa Hernández nos comenta, después de las decepciones que me llevé con Iron Man 3 y Thor 2, me ha sorprendido muchísimo la nueva del Capi, peliculón, reparto muy apropiado y acción de la buena con magia Marvel. Lo único que eso de poner dos escenas post-créditos es un poco puñetero, ya que la mayoría de la gente se las pierde. Luego, Oscar Trujillo. Una cosita, dime. sobre lo que dice, a mí Thor 2 no me ha parecido tan mala. Hostia, Iron Man 3 sí. A mí, pues yo al revés. Yo al revés. A mí Iron Man 3 me encantó. Y Thor 2... Vamos, tío, o sea, que dice macho Iron Man 3, vamos a tener que hacer un monográfico de películas de Marvel. La primera oleada, vamos a ponerlas a caldo unas cuantas. Iron Man 3 es una patochada, tío. Andando todo el día con la armadura. Nada. Thor 2 es... Thor 2, sin ser nada del otro mundo, por lo menos, bueno, pues tenía sus cositas, era entretenida, su toque de humor ahí. No me pareció... ¿Toque de humor? Nada del otro mundo. Hostia, pero... de humor. Es que es solo humor esa película. Esa película es... Agárrame, agárrame ese nórdico. Es así, es solo... Venga, chiste. Y venga, chiste. No, becarios. Y venga, chiste. Qué exagerado. Qué exagerado. Sí, eres muy exagerado. No, no... Ya te digo, no me parece... Vamos, para verlo una vez y ya está. Pero bueno, que no... Que no me parece tan mala, tío. En cambio, Iron Man 3 sí me defraudó mucho. Y bueno, sigue, sigue. Y a ver, ¿qué más? Oscar Trujillo nos comenta. A mí la película me encantó. Y eso que la primera parte es la que menos me gusta de Marvel. Sin embargo, esta la pongo en lo más alto junto a Los Vengadores. La verdad es que estaba en el cine disfrutando cada momento. Y eso supongo que es en parte gracias a no haber visto ni un solo tráiler. Algo que os recomiendo a todos. Así puedes tener esas sensaciones que teníamos antes con las grandes pelis. Antes de que se pusiera de moda destripárnosla. Así que solo veo los trailers de las películas que no sé de qué van o que no me interesan mucho. En cuanto a los cómics, no he leído mucho el personaje, pero no pude evitar recordar Civil War en la fuga del ascensor. También nos da pistas sobre nuevos personajes para el futuro, de lo que demuestra que lo tienen todo bastante claro. Creo que el actor lo hace muy bien y es convincente, pero le falta esa cara de niño bueno que tiene. Y en la escena de la fuga, Nick Furia no pude evitar pensar por qué no le disparaban a las ruedas, aunque tampoco es que sea importante. En fin, un peliculón para mí. Y luego... También nos comentan, José Luis Muñoz Garrido nos comenta, Infinito magnífico, rollo guerra, Kree Skrull, pero más espectacular, tres buenas tramas que acaban concluyendo el final, me gusta He-Man en Los Vengadores, esperemos que no la caguen con las continuaciones de la saga y sus consecuencias. Pues bueno, esto es un poco todo lo que nos ha comentado la gente, muchísimas gracias a todos los que nos han comentado, y bueno, así que podemos ver que en general parece que han gustado, tanto pues Infinito como pues, la película del Capitán América. Y bueno, pues en principio, pues ya hemos llegado al final del programa. ¡Qué pena! Oh. ¡Qué pena! ¡Hola! Solamente agradecer aquí... Yo he dicho bien. ...al amigo Fernando, que, bueno, que se ha animado a grabar con nosotros en una tarde tan calurosa como hoy. Muchas gracias, hombre, a vosotros. Es un honor, tío. Que sepas que a ti, hombre. Esta es tu casa y cuando quiera grabar, pues aquí, tranquilamente. Y bueno, comentar, pues nada, pues lo como siempre, que nos podéis escribir a dofrikisumurciano@gmail.com, podéis dejarnos un mensaje en nuestra página web, que es dofrikisumurciano.blogspot.com, podéis dejarnos un mensaje en Facebook, podéis dejarnos un mensaje en Twitter, que es Sebas. @2F1M. Muy bien. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, ¿hablar ahora o callar para siempre? No, no. Nada más. ¿Lo has pasado bien? Me gusta mucho. Que estaba muy cortado, pero me ha gustado. Ya la próxima estaré más suelto. Muy bien, parece. Y nada, que tenemos que hablar de las películas de superhéroes para pelearnos sobre Iron Man 3, sobre todo. Vale, vale, vale. Lucharemos con estos palillos gigantes de gladiadores americanos. Pues nada, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.